días. Antes que hacer una reflexión al temporal que se desató a las 3 de la mañana y que hay una alerta meteorológica muy fuerte por tormentas en Entre Ríos, Córdoba y también en otras zonas como Mendoza, donde han caído una granizada que parecen pelotas de ping-pong cuando uno las visualiza, antes de referirnos a árboles caídos y a una serie de cuestiones que hacen a la información de todos los días, yo quiero que nos ayude usted a reflexionar que en el país de la vaca hay un país de la mala leche. Y este país de la mala leche significa que estamos al borde de importar. Escuche bien, porque a lo mejor, como es muy temprano, usted no termina de entender lo que vamos a decir. Estamos al borde de importar leche en la Argentina. Sí, aunque usted no lo crea, esto es así, porque la negligencia, la obsecuencia, el disparate, los errores de todas las administraciones políticas, de todos los signos, con todos los ministros de Economía, de Hacienda o el nombre que le quieran poner, fueron los que en la Argentina despedazaron a la lechería, no la atendieron, el productor está virtualmente quebrado, las empresas están en estado financiero desastroso y resulta que en el país de la vaca ya se importa manteca, se está importando como en la época de Menem, como en el 90 que se importaba queso, se está importando, ya comienza a importarse queso y se puede llegar a importar leche en cualquier momento. Miren, la insensibilidad desborda cualquier análisis. Si en algún momento tuviéramos que buscar una marca, y sobre todo el gobierno de Macri, que le ha dado un papel preponderante al campo, si tuviéramos que buscar una marca del campo argentino, una marca así como para tener una señal de que el producto es de nuestro país, no tengan ninguna duda ustedes que serían los derivados de la vaca en todo su conjunto, desde la carne, el cuero, la leche y lo que la vaca da, que se aprovecha todo porque hasta lo que es el desecho de la vaca se usa de abono. Es decir, un animal que a la Argentina la transformó con muy poco esfuerzo, cuando se tiraban a pastar las vacas y no existían ni los frilos ni ninguna cosa rara, y la vaca daba para que se viviera bien. Bueno, la vaca en la Argentina es algo así como un producto nacional. La lechería, una consecuencia inmediata, porque es un animal al que hay que ordeñar todos los días. No tiene sábados y domingos o francos y se dice, bueno, no la ordeño, no. El ordeño de la vaca tiene que ser todos los días. Por lo tanto, llueva, no llueva, haga frío, calor, lo que fuere, a la vaca hay que ordeñarla. Pero me quiero referir a la insensibilidad, porque cuando se pide auxilio para una empresa privada, inmediatamente se presta atención y se escucha. Pero cuando se pide auxilio para una cooperativa de trabajadores, el gobierno dice, no, ya prestamos 500.000 y no estamos en condiciones de seguir prestando, así que por ahora no hay ninguna intención de socorrer financieramente a una de las empresas que es una marca nacional, a Sancor. Sancor se compone, la marca Sancor, por Santa Fe y Córdoba, es decir, cooperativas de Santa Fe y Córdoba hacen que se transforme la marca Sancor. Bueno, esta marca, que es una marca argentina, es una cooperativa unida, limitada, que hizo su asamblea ordinaria con aprobación de todos los puntos del orden del día y eligió presidente a Gustavo Ariel Ferrero, que es el presidente actual, y el Consejo Administrativo para el ejercicio 2016-2017 quedó integrado de esta manera. El actual presidente de Sancor es Gustavo Ariel Ferrero, el vicepresidente José Pablo Gastaldi, el secretario Oscar Juan Zapino, prosecretario Edgardo Miguel Pironello, tesorero Diego Guillermo Calieri, protesorero Víctor Hugo Biotti, los vocales titulares Oscar Juan Carreras, Walter Martino, Vicente Carlos Baduco, Oscar Roberto Mandrile, Carlos Aníbal Castro, Gabriel José Favole, Ariel Clemente, Mancini, los vocales suplentes, Javier José Baldo, César Darío Baudino, Gabriel Antonio Bocco, Carlos Alberto Bruno y María Elida Mariotti. ¿Sabe por qué se los nombro? Porque son todos cooperativistas, son todos productores, no son empresarios devenidos en administradores de una empresa, como puede ser la competencia, como puede ser la Serenísima, sino que estos son trabajadores de cooperativas. Es decir, este es el plantel elegido en una asamblea por elección que dirige actualmente la empresa, que repito, es una sumatoria de cooperativas. Y nació, ¿saben cuándo? En el año 2014, cuando asume Gustavo Ariel Ferrero, nació la necesidad de plantear el tema financiero. O sea que hace dos años viene planteando Sancor el problema. El presidente actual tiene 43 años, es productor lechero y dirigente cooperativo que hace mucho tiempo, pertenece a la comunidad de San Guillermo, en la provincia de Santa Fe, donde presidió, entre otras cosas, la Juventud Agraria de la Cooperativa Santa Rosa. Y además fue secretario de la Cooperativa Agrícola y de Consumo Santa Rosa, y presidente de la Central Unida y presidente de la Asociación para el Desarrollo de San Guillermo, del grupo cooperativo de la misma localidad. Es decir, un cooperativista, un hombre joven, que se encuentra hoy con la cesantía de 500 trabajadores y la posibilidad de que se cierre y queden 2.000 personas sin trabajo. Ahora bien, esto fue fundado, Sancor, escuchen la fecha porque a lo mejor la gente no lo sabe, el 17 de septiembre de 1938. En 1938, los productores lecheros argentinos de Santa Fe y Córdoba se pusieron de acuerdo, tenían distintas cooperativas y dijeron, vamos a hacer una empresa para poder alcanzar el desarrollo necesario y la venta de los productos, porque ya en el 38 el problema que había en aquella época no era tanto el envase en botella y demás, sino que llegaba el tarro de lechero. El problema que tenían era que ya había un precio del que llegaba la gente muy diferenciado al que ellos cobraban. Bueno, la empresa Datia surgió con la unión de las cooperativas de tamberos de la zona de Santa Fe y Córdoba, como se lo dije, y se fundó en 1938 en la localidad de Sunchales, en la provincia de Santa Fe. En 1942 la cooperativa abrió en la misma localidad su primer fábrica, y en 1943 inauguraban la fábrica Brinkmann en el noreste de la provincia de Córdoba, la cual se acondicionó especialmente para crear manteca, lo que hoy estamos importando. O sea, en 1938 se empezó a producir manteca y hoy estamos importando manteca en la Argentina. Bueno, en 1953, en pleno gobierno de Perón, la empresa abrió una oficina en Nueva York, en los Estados Unidos, para facilitar el comercio internacional. Y en 1986 se creó Sancor do Brasil, productos alimenticios con sede en San Pablo, Brasil. Es decir, el desarrollo fue permanente. ¿Hasta cuándo? Hasta que apareció Martínez de Hoz. ¿Y hasta cuándo? Hasta que apareció Domingo Felipe Cavallo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que aparecieron cada uno de los ministros de economía que destrozaron la economía argentina y que, por supuesto, más sufrieron las mutuales, las cooperativas, que no eran sociedades anónimas y que estaban, por supuesto, manejadas por trabajadores. Bueno, a partir de allí, Sancor anduvo con muchos problemas y en pocos años que Sancor había alcanzado un rápido desarrollo y se había expandido por toda la cuenta lechera argentina, y lo importante es que está formada por 70 cooperativas que representan a más de 1.600 tamberos y que procesa 1.300 millones de litros de leche en sus 17 plantas industriales, con asiento principal en Santa Fe y en Córdoba. Sancor está situada en la región central más importante de toda América Latina, en términos lácteos, o sea, no hay lugar mejor para producir leche que donde están las cooperativas que surten de leche a Sancor. Ahora, esto tiene que ver con algo que venimos diciendo ya de tiempo inmemorial, donde los productores son perjudicados y los consumidores son perjudicados, o sea, los dos extremos, y que en el medio están los que remarcan y ponen precios y demás. Ahora, ¿qué ha pasado? Sancor tuvo que competir con la Serenísima, que es una empresa privada, que también tuvo virtualmente un estado de quiebre que fue auxiliado en su momento, y entre las dos prácticamente se han quedado con todo el mercado lechero. Ahora, ¿por qué el gobierno de Macri no quiere auxiliar a Suncor, que es una marca nacional, y al ser cooperativa, y hay un instituto de cooperativa en la Argentina, tranquilamente podría tener un delegado, un interventor, si es necesario, y ponerle auxilio financiero para acomodar y que no quiebre y que no desaparezca, porque esto va a afectar a toda la cuenca lechera y va a traer una quiebra absoluta de los tambos que ya vienen cerrando desde hace más de 20 años. Están cerrando tambos todos los días. Entonces, a partir de esta figura, ¿por qué en el país de la vaca la leche no es negocio? ¿Por qué en el país de la vaca no sirve producir leche? ¿Por qué los derivados de la leche son tan caros? ¿Por qué se aumenta tanto el precio de la leche en los supermercados, del queso y de lo que fuere, sus derivados, y el productor sigue recibiendo monedas en el tambo? ¿Por qué pasa esto y el gobierno no participa? Porque una cosa es el libre comercio y otra cosa es que el libre comercio termine quebrando no solamente a una empresa cooperativa que es una marca similar a la que puede identificar a un país, como la puede tener los uruguayos con su productora lechera, como puede tener, Estados Unidos con una marca de auto, o los japoneses con una marca de auto. Es decir, son marcas nacionales que establecen una inmediata relación. Bueno, no le quieren dar 500 millones de pesos que pidió Suncor para salir del problema. Suncor echó a 500 personas, está por cerrar y por dejar a 2.000 personas en la calle, pero lo más grave es que nadie va en auxilio de un sistema cooperativo, no les interesa. Y atrás de esto se está escondiendo, como ayer dijo Pablo Moyano, y es cierto lo que él dijo, se está escondiendo la privatización de Suncor de empresas extranjeras. Ya hay una holandesa que está dando vuelta, ya hay un grupo francés que está atrás, y por supuesto, esto empieza muy fácil. Cuando vienen los extranjeros se les da crédito, se los ayuda y demás. Una vez que se cayó la empresa argentina, se quedan con la marca, con menos trabajadores, con menos empleados, y entonces ellos son los que se llevan después el gran negocio. Me parece que estamos en el país de la mala leche, y me parece que no hay conciencia en nadie de lo que estamos hablando, y a nadie le importa que una marca nacional, que además tiene que ver con el alimento básico para la lactancia de una criatura, tiene que ver con sus derivados, tiene que ver con un montón de cosas, no le interesa a nadie. Una empresa argentina que en 1953, con el peronismo, tenía oficinas en Nueva York, que después llegó a tener una empresa en Brasil, que se llegó a manejar como exportadora principal de lácteos casi en el mundo, la dejaron caer, la fueron llevando al desastre por las políticas económicas argentinas. No porque hayan trabajado mal los que administraron la empresa, sino porque el momento económico del país terminó con las cooperativas. Y si no, vean ustedes en qué terminaron las cooperativas de crédito que tuvieron que fusionarse y armar un banco, o en qué terminaron las mutuales, o en qué terminaron con la política económica de Martínez Rossi, que siguió a caballo, a dónde fuimos a parar. Entonces, hoy, como es reiterativo de ese concepto liberal del pensamiento económico, nosotros queremos crear este alerta porque nos importa mucho que se salve un sistema cooperativo en la Argentina. ¿Y saben por qué? Porque es el justo medio entre el trabajador y el empresario. Cuando la empresa, la sociedad anónima, no funciona, la cooperativa puede funcionar. Cuando una cooperativa se cae, no solamente se caen los que trabajan, los que están relacionados, los que están en forma directa, sino que lo que se quiere poner en evidencia es que el trabajador no puede administrar nada. Es decir, que para eso están los CEOs, y este es un gobierno de CEOcratas, y entonces hay que demostrar que no hay que auxiliarlo más, que ya le prestaron 500 millones y que no le va a volver a prestar otros 500 millones. Me pregunto, cuando Macri le sacó, sin que nadie lo pidiera, por lo menos del pueblo argentino, lo que pagaban las mineras, ¿en qué favoreció al país que las mineras no paguen nada? Cuando no le ponen impuestos a la especulación financiera, ¿en qué beneficia a los argentinos? Cuando le perdonan deudas a Edenor y a Desur, ¿en qué beneficia a los argentinos? Bueno, traten de salvar a Suncor, porque Suncor no solamente da trabajo a los argentinos, sino que está integrada por productores del campo argentino, y Macri dice que el campo es la gran palanca del desarrollo, no sé cuánta cosa. ¿Será el campo sin vaca? ¿Será el campo con tractores y aviones? No entiendo muy bien por qué quieren dejar que se muera Sancor, salvo que sea el país realmente de la mala leche. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 6:18 minutos, llueve copiosamente en Buenos Aires. La alerta de tormentas se mantiene por el servicio meteorológico y reitero que hay una situación mucho más compleja en otras provincias argentinas donde han llamado la atención en Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, porque se está en este momento desarrollando tormentas eléctricas muy fuertes en toda esa zona. En Mendoza, repetimos, granizó, eran del tamaño de pelotitas de ping-pong, una cosa increíble, Diego, el granizo que cayó en Mendoza. Te imaginas que esto sigue arruinando cosechas, ¿no? A mí me despertó en la madrugada la tormenta eléctrica acá en Buenos Aires, que todavía no llovía, pero era impresionante las luces de la electricidad que iluminaban toda la calle Maipú y Lavalle, impresionante. Bueno, en la calle Directorio está trabajando una cuadrilla del gobierno de la ciudad porque se han caído árboles, uno se cayó en Camacuá, está el tránsito por esa zona interrumpido, conduzcan con cuidado porque hay árboles caídos en varias zonas y hay que tener mucho cuidado. El viento ha soplado muy muy fuerte además, y hubo un choque entre el viento cálido y el frío, y eso provocó la tormenta y las descargas eléctricas. La lluvia va a ser seguramente durante toda la jornada. El pronóstico está estableciendo para el día de hoy, y seguramente se va a tener que ir modificando durante lo que vaya ocurriendo en el día, que los chaparrones y tormentas serán aisladas, algunas fuertes en la madrugada, cosa que ocurrió, mejorando con vientos moderados del sector norte, con ráfagas que van a ir cambiando a regulares del sur, también con ráfagas. En la tarde-noche la nubosidad estará en disminución con vientos regulares a moderados del sector sur con ráfagas, la máxima para hoy 28 grados, a las 6:20 de la mañana tenemos 20 grados, 7 décimas de temperatura. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Otra vez la noticia no es la multitudinaria marcha de las mujeres del día de ayer, sino un grupo, ayer hubo de 30 personas detenidas por la policía de la ciudad, como consecuencia de los disturbios que hicieron, dejaron a la miseria otra vez el cabildo con inscripciones, y lo que era también antes la sede del gobierno de la ciudad, o estaba la jefatura del gobierno de la ciudad. No pudieron hacerlo con la catedral porque tomaron la precaución de tenerla vallada y había policías allí apostados que tiraron gases para dispersar. Mujeres muy violentas, algunas daban la impresión de ser travestis, porque si uno miraba los brazos parecían hombres, con algún otro desarrollo femenino, daban la impresión de no ser mujeres, pero bueno, vaya uno a saber, tenían el rostro tapado. Hicieron un ataque sobre la catedral, supuestamente las abortistas, pasó en cada una de las marchas de las mujeres, y como de costumbre se transforman en noticia, y modifican lo importante de la movilización, exactamente igual que cuando un grupo minoritario se transformó en noticia en la movilización de la CGT, y la gente, en lugar de hablar de los 300.000 personas que había, habló de los episodios de violencia. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Ahora, la pregunta es, si tuvieron la precaución de vallar la catedral, ¿por qué no hicieron lo mismo con el Cabildo, con el resto de los lugares? ¿Y por qué la policía aparece nada más que después? Vino un hidrante, después apareció la lluvia, porque ya a la medianoche todavía estaban allí queriendo prender fuego a la catedral, o intentando. Había una valla muy difícil de subir. Hay 30 personas detenidas. Sería interesante también que en la detención nos enteramos si alguna tiene militancia política, a quién pertenece, ¿no? Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En el medio de la protesta que hacían estas mujeres con cara tapada, apareció un joven con una bandera del Vaticano, lo agredieron, le pegaron, lo corrieron a golpes, le lastimaron la cara. Y ahora sería como que tendrían que hacer los hombres una movida por la agresión de las mujeres, ¿no? Es muy difícil esto. Por eso yo me acordaba en ese momento de lo que ayer decía Carlos, el oyente de Avellaneda, que decía, cuidado con lo que se está haciendo, porque se está excluyendo al hombre, ¿no? Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, a ver, en la Copa Libertadores que se inició ayer para los equipos argentinos que enfrentaron a los tres equipos de Brasil, no fue mal. Dos empates y una catastrófica derrota de visitante. Vamos a la información, Rodolfo. La derrota fue de San Lorenzo, perdió 4-0 como visitante frente al Flamengo de Brasil en el Maracaná, en tanto que los empates fueron de Atlético Tucumán, que igualó 1-1 en Tucumán con el Palmeiras de Brasil, y de Godoy Cruz de Mendoza, que como local empató 1-1 con el Atlético Mineiro. Los brasileños ayer entonces, en la prensa de Brasil, titulaba decime Argentina qué se siente, después de los tres resultados favorables, según ellos, los dos empates los favorece, y veremos, ¿cómo sigue esto de la Copa? Es decir, ¿es más larga o se autoeliminan? No, esta es la tradicional fase de grupo, son seis partidos para jugar cada equipo, y los dos primeros de cada grupo van a pasar a la ronda siguiente. O sea que se complica ahora acá. No, es la primera fecha de seis. Por eso, pero se complica, ¿no? Porque cuatro goles en contra también tiene, puede llegar a influir. Es primera fecha, hay que esperar, hay que esperar. Tiene tres partidos local cada equipo. También sabés que tiene que ver eso, 80 días sin fútbol profesional, ¿no? Y seguro, San Lorenzo lo dejó claramente expuesto en el segundo tiempo. Claro, el primer tiempo 0-0, una cancha enorme. Sí, pero en el segundo tiempo, que corran otro, dijeron. Sí, en el segundo tiempo fueron 4, atajó un penal, o sea que tranquilamente podían haber sido 5 o 6, no hubo respuesta de San Lorenzo. En el caso de los tucumanos, prácticamente tenían el partido muy fácil al principio, quedó con 10 hombres a los 20 minutos el equipo visitante, al minuto siguiente se pone en ventaja Atlético de Tucumán y sin embargo termina empatando 1-1, y Godoy Cruz ganaba desde los 2 minutos, lo empatan 1-1, se queda con 10 hombres a 10 minutos del final y casi lo pierde, la sacó dos veces de la línea. Si sigue un rato más, posiblemente lo perdí, así que en realidad fue muy floja la producción. Bueno, decime, ¿viste lo de Barcelona ayer? Sí, sí, vi. Ahora, resúmenes, sí. A ver, porque más allá que el referí lo ayudó con un penal, también el penal lo podía haber tirado afuera, ¿no? O sea que no fue penal, tiró Suárez, el quinto gol, claro. Que se venía tirando hacía rato y al final se lo dio, pero faltaban 2 minutos para cumplirse los 90. Adicionaron 5, quiere decir que quedaban 7 minutos. Estaba 4-1. Y en 7 minutos tenían que hacer 3 goles. Bueno, sí. Hicieron los 3 goles. 7 minutos, 3 goles, sí. Y lo hicieron. Una cosa de loco, ¿no? Sí, porque cuando el partido estaba 3-1, prácticamente parecía que ya no daba porque tenía que ganar 6-1. Bueno, últimos 7 minutos hizo los 3 goles. Un golazo de Barcelona distinto, ¿no? Un Barcelona más de fuerza, más de coraje. Cuando Barcelona ganaba cuando con el personal ganaba 3-0, sí, que parecía que iba a darle vuelta ahí, claro, mismo, Cavani con un golazo, claro, le pone 3-1 y ya tenía que hacer 3 goles más. Claro, le obliga a hacer 6 goles, claro. Ahora, ¿sabés lo que pondero? Que el jugador que tira el tiro libre se tiene que tener confianza, ¿no? Y Messi ya a esa altura no quería saber nada, como la mayoría del Barcelona, que estaba virtualmente, se sentían afuera. Y Neymar dijo, tiro yo el tiro libre. Hizo un golazo de tiro libre impresionante. La fue a buscar y 2 minutos después un penal que inventa el referí. Claro, por eso y, se lo dan y a le faltaba, Neymar. Pero ya le faltaba hacer un gol, que es decir, claro, tirar la pelota afuera, morderle la oreja. Lo hace en un 95. No sé, desmayate, hacer cualquier cosa. No, siguieron jugando como si tal cosa los franceses. Bueno, y franceses con argentinos y uruguayos adentro, ¿no? Que me imagino que los que más habrán sufrido serían los rioplatenses, ¿no? Sí, Cavani, Di María, claro. No, yo creo porque... No, a Di María le hace Suárez un penal que no lo cobran también. Sí, bueno, penal y se pierde 2 goles, uno Cavani y otro Di María, que no se puede creer. Y otro tiro en el poste. O sea que tranquilamente se podría haber quedado fuera el Barcelona, pero bueno, hizo esa hazaña. Había un silencio en el estadio, más de 100.000 personas en silencio cuando tenían que hacer 3 goles y ya faltaban... ¿Cuánto faltaban? 30 minutos, ¿no? Claro, cuando hace el gol, sí, 28 minutos. Bueno, lo cierto es que el Barcelona eliminó al Paris Saint-Germain, que le había ganado 4-0 en París. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En la hora 6:28 minutos, 20 grados, llueve en Buenos Aires, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola Miguel, buen día. Le habla Raúl de Carlos Pegazzini. Con relación a ese editorial, es muy interesante lo que usted plantea. El tema de la comercialización de los productos de consumo masivo en la Argentina ha venido teniendo desde hace muchísimo tiempo un proceso de concentración y de extranjerización enorme. Hay un detalle también de la cooperativa Suncor que también hay que reconocer. Lo que les está pasando a ellos ahora es lo que ellos también hicieron con todas, con muchas, no digo todas, con muchas empresas lácteas muy chiquitas que las fueron absorbiendo entre Suncor y la Serenísima, y las fueron absorbiendo todas. Entonces el mercado quedó restringido a muy pocas empresas. Y ahora se da un proceso que pasa, ha pasado en el mundo de la cerveza, fíjese también ha pasado con el tema de Monsanto, es que ya no son las empresas grandes que compran a las empresas chicas, sino que se compran entre las empresas grandes en operaciones monstruosas de dinero, producto de este sistema que es este globalizador, por supuesto, y que la única forma de poder revertirlo es con políticas de Estado que protejan a la industria nacional. Es la única manera, que, no hay. Por eso que ¿cómo? No existe la libertad de mercado, porque si hay un país que tiene libre comercio como Estados Unidos, más proteccionista que Estados Unidos para defender sus cosas, no existe, ¿no? O sea, el por Estado cuando tiene que participar, participa. Pero es que esa es la función del Estado, precisamente. Si usted lo deja, mire, esto es sencillo, si usted deja solos, en libertad total a empresas que tienen un poderío económico fabuloso luchando contra empresas chicas, y yo ya sé el resultado antes de empezar, no hace falta de qué forma usted puede, de cualquier manera el Estado argentino tranquilamente con la plata que en su momento le auxilió a la Serenísima, a Bastelione, con la plata que le tuvo que auxiliar ahora a Suncor y demás, podría haber tomado decisiones definitivas, decir, bueno, el Estado se va a hacer cargo, por ejemplo, de la cooperativa, tranquilamente lo puede hacer, y decir, vamos a ordenar la producción lechera y a exportar y a agrandar, no achicar el trabajo en la Argentina. Y además, con un agregado interesantísimo, que si el Estado se pudiera hacer cargo, podría regular el precio, y no que un yogurcito cualquiera valga una fortuna, no se puede comprar. Usted ve el valor que tiene. Es más barato el queso en Francia y en Holanda que en la Argentina. Claro, ¿me entiende? Entonces, sin política de Estado es imposible, y así con este gobierno obviamente no lo vamos a tener seguro para proteger la industria nacional. Hasta luego. Chao, Miguel, gracias. ¿Quién está? Sí, buenos días. Habla Hugo Núñez de Mariano Acosta. Quiero referirme al tema del cooperativismo, que Miguel de Renzi había tomado como título inicial del programa de hoy. Bueno, efectivamente yo soy miembro de una cooperativa telefónica acá en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, y con mucha alegría estoy escuchando la radio porque de Renzi tomó el tema cooperativo y el problema de Sancor. Yo quiero colaborar con el programa diciendo que las cooperativas no pueden cooptadas por el capital privado en Aprocido. Intervenido por el Estado, por el Instituto. Pero quiero ayudarlo de Renzi, si acepta mi ayuda, que puede dirigirse a la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Claro. ¿Le doy la página? Sí, cómo no. www.cooperar.coop. El Consejo de Administración está su presidente, el señor Ariel Huarco, el vicepresidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Edgardo Ford. Hubo una cooperativa en la Argentina que fue sensacional, y que fue la cooperativa de los ferrocarriles del Estado, Copecarril, que llegó a tener un desarrollo, Copecarril de la revista, la cooperativa de ferrocarriles del Estado, que llegó a tener un desarrollo espectacular. En aquella época, después de nacionalizarse los ferrocarriles, se abría una estación e inmediatamente se abría una cooperativa al lado que proveía a los trabajadores 4, 5, 10 o 50, los que fueran, todo lo que necesitaba para vivir. Es decir, cuando estaba de moda Gatichave, Cijarro en la Argentina, había una empresa que era de los trabajadores de los ferrocarriles, que se llamaba la Cooperativa de los Ferrocarriles, que brindaba un servicio excepcional y que llegó a estar, por ejemplo, la línea Ferrocarril Belgrano, hasta llegaba al límite con Bolivia, y en cada uno de los límites de frontera, en Urquiza llegaba hasta Paraguay, con el San Martín llegaba hasta Mendoza, es decir, hasta Chile, es decir, en los límites de la frontera había un local de la cooperativa, que no solamente tenía productos alimentarios, de vestimenta y demás, sino que le facilitaba todo aquello que ese argentino que cumplía vías de trabajo sobre los ferrocarriles, hacía bueno, esa cooperativa, como tantas otras cosas que pasaban en la Argentina, fue desapareciendo y se achicó. Llegó a ser una cooperativa excepcional del país. La tomo como ejemplo porque me vino a la memoria y porque me parece que con simplemente buscar en la historia hay ejemplos cooperativos en la Argentina brillantes, ¿no? Claro, por eso yo le explico para poder ampliar más el tema, que con la experiencia que tiene el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, usted lo podría invitar a hablar al programa. Sí, cómo no, cómo no. El teléfono, Cooperar se llama, .com, Consejo de Administración, presidente Ariel Enrique Huarco. Pues saludos, gracias. Bueno, buenos días. ¿Quién está? Sí, de Rensis, aquí Bernardo de Jauregui. El tema de la comercialización de la leche en la zona, por ejemplo, acá de Jauregui, por el tambero, está constreñida a que todo caiga en un embudo. O sea, toda la producción del pequeño productor, estoy hablando del pequeño productor, cae en un embudo. Y ese embudo es el que fija el precio, y ese precio no es rentable, de ninguna manera. No es rentable. Muchos dicen, ¿y cómo en la góndola está casi 20 pesos? Sí, porque el resto del costo de la comercialización es monstruoso. Viendo los camiones nada más, nombraron la Serenísima. Fíjese, los cientos y cientos de camiones que tiene, eso es costo, costo, costo y costo. Mientras no se ataque sobre el factor del costo, el precio de la leche nunca va a ser rentable para el tambero, que para ningún productor de limones, de sandía, de lo que sea, y mucho más con la leche, nada más. ¿Quién está? Juan de Línea de Renzi. ¿Sabe con esto que está hablando él, lo que está pasando con Sancor? ¿Se acuerda usted hace unos años atrás cuando mostraban en el noticiero cómo tiraban la leche por los camiones? Abrían las canillas de la cisterna donde tenían la leche y lo tiraban de Renzi. Porque no se daba ninguna salida comercial, no se lo atendía. Nosotros decíamos en aquel día, ¿por qué no se lo daban a los hospitales o no se lo daban a las maternidades? Acá estamos parados frente a un país donde, sálvese quien puede, a nadie le importa la sociedad como tal. Por lo tanto, es un país con habitante y no es una nación. Una nación es cuando hay comunidad e intenciones que unen a la gente en un proyecto de sociedad. Y en la Argentina estamos en la anarquía. Cuando hay anarquía, no hay sociedad complementaria, no hay una tensión societaria, y entonces a partir de allí todo es el sálvese quien pueda. De Renzi, estamos allá hace años, bueno, y ahora cada vez peor, viviendo totalmente en contra de lo que nos enseñó el general Perón, de lo que fue, lo que él escribió, y por supuesto él siempre lo decía, de la comunidad organizada. Estamos viendo una comunidad anarquizada. Bueno, por eso él, a mitad del siglo pasado, hablaba de eso porque se dio cuenta de que la Argentina no funcionaba como sociedad. Lo saludo. Gracias. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Se mantiene la alerta meteorológica sobre Ciudad de Buenos Aires y alrededores por fuertes tormentas eléctricas. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. La Serenísima, que es la empresa privada competitiva de Sancor, una empresa de Mastellone. Mastellone es una compañía nacional que tiene más de 85 años, y los orígenes de la Serenísima se remontan a comienzos del siglo XX, cuando don Antonio Mastellone arribó al país procedente de Italia y empezó a producir los primeros quesos y mozzarellas que los vendía en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el desarrollo de la empresa fue importante, fue fuerte. Están en General Rodríguez, y el 29 de octubre de 1929, cuando se casa el fundador de la empresa con Teresa Hielo, a quien había conocido hacía poco tiempo al arribar al país, empieza a formar la familia de los Mastellones en la Argentina, es decir, los hijos eran todos argentinos, fueron todos argentinos. Hoy no preside la empresa un Mastellone, sino que es José Arturo Moreno el presidente. El vicepresidente de la empresa es Carlos Marcelo Agote. El vicepresidente segundo recién es Antonio Santiago Mastellone. Después hay otros Mastellones en el directorio, porque ha tenido integraciones de capitales diversos y ya los Mastellones no son los que deciden. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Diego. Un día como hoy, en 1952, el general Perón y su esposa inauguraban el Autódromo Municipal 17 de Octubre, que hoy conocemos como Oscar y Alfredo Gálvez. A la inauguración asistieron 120.000 personas ese domingo 9 de marzo de 1952, día de la inauguración. El 15 de diciembre de 1948 había concluido la etapa Lima-Buenos Aires del Gran Premio de América del Sur, cuando el presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, escuchó a los corredores, acompañantes y mecánicos su deseo de contar con un autódromo en nuestro país. Las competencias internacionales se desarrollaban en la Argentina y las grandes actuaciones que llevaban nuestros pilotos hacían indispensable la construcción de un circuito que contara con la jerarquía que se merecía nuestro automovilismo. Le dijo el general Perón a los corredores, a la gente del automovilismo en esa oportunidad. En este sentido, estamos esperando la terminación del aeropuerto de Ezeiza y es probable que podamos hacer un circuito general y dos circuitos reducidos y pequeños en esa misma zona. Ya hemos conversado con los muchachos que han ido a Europa a estudiar este asunto, y quién sabe si a fines del 49 o el 50 no podamos ofrecerles instalaciones allí para hacer un gran circuito para las carreras que ahora realizamos en el bosque de Palermo, porque no tenemos dónde correr. Desde ese mismo momento en que Francisco Pancho Borgonovo le dio su autorización, el general Perón, que no se podía correr más en el hipódromo de Palermo, hasta que el escenario fue inaugurado transcurrieron apenas unos 14 meses. Fue construido en una superficie que abarcó 130 hectáreas en el extremo sudoeste de la ciudad y alcanzó la Argentina en esas épocas metas productivas irrepetibles hasta nuestros días. El autódromo fue inaugurado por el intendente Jorge Sabaté el 9 de marzo del 52 y asistieron Eva Perón y el general Perón. Para la inauguración se organizaron tres pruebas. La más importante fue la Copa Perón en la modalidad Fórmula Libre, que ganó Juan Manuel Fangio y cubrió 30 vueltas del circuito 4 del autódromo al mando de una Ferrari 163 FL. En segundo lugar llegó Froilán González con su Ferrari 166E y tercero el brasilero Francisco Landi en su Ferrari 125C. El 9 de marzo de 1952 se inauguraba en la Argentina el actual autódromo municipal Oscar y Alfredo Gálvez, que en ese día se lo bautizó como 17 de octubre. Esta es otra de las obras que nos legaron los gobiernos del general Perón como herencia despilfarrada y arteramente abandonada por los gobiernos apátridas que después gobernaron la Argentina. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los veteranos de guerra se autoconvocarán hoy a partir de las 9. Por lo menos ya estaban convocados. Esperemos que la tormenta permita que lo hagan. Porque tienen en la Facultad de Ingeniería, se van a autoconvocar. Esto es allí enfrente de la CGT. Porque tienen marchas preparadas para ir al ANSES, para ir al Ministerio de Trabajo, para ir a la Cancillería y a varios lugares, pero no tengo idea si se va a cumplir o no esa medida a raíz de esta intensa lluvia y tormenta. Seguramente, si no lo harán hoy, lo harán otro día. Estaremos atentos para ver si se hace o no, porque se iban a movilizar más de 7.000 veteranos de guerra de todo el país como consecuencia de el desastre en que está el veterano de guerra, muchos que no pueden cobrar las pensiones que le corresponden, otros que no están con los medicamentos que necesitan. Bueno, una situación realmente muy compleja para quienes fueron a dar su propia vida al archipiélago y que están muy enojados con todos los gobiernos, pero esencialmente en este momento están más que preocupados por esa apertura que está haciendo la Cancillería Argentina con los ingleses, incluso con la mínima posibilidad de que los restos de los que murieron en Malvinas sean traídos al continente, donde sería una manera de demostrar que aquel territorio es inglés y sacar los restos de los argentinos que cayeron. Bueno, toda una movida que estaba preparada para el día de hoy, repetimos, que se iba a iniciar a las 9 en Ingeniería. No tengo idea si se va a efectuar o no, estaremos atentos para saber. La información del Racing Club con Rodolfo Bernardi. En el último amistoso antes de reanudar la competencia oficial, en Avellaneda, Racing le ganó al Deportivo Merlo 6-0. Dos goles de Lautaro Martínez, dos de Gustavo Bou, completaron el tablero Marcos Acuña y Brian Mancilla. El técnico Diego Coca presentó en ese partido a Orión, Pillut, Víctor, Torciglieri, Insúa, Gastón Díaz, Diego González, Agüed Acuña, Gustavo Bou y Lautaro Martínez. Entre los suplentes, empate 0-0, y allí Coca colocó por Racing a Musso, Álvarez, Bimara, Yegel, García, Brian Mancilla, Meli, Videla, Rosales, Cuadra y Brian Fernández. La reaparición oficial de Racing, sábado a las 17 en Avellaneda con Lanús. Versus

recién se va a hacer mañana la reunión, entonces mañana habrá clases, pero en la capital, en la ciudad autónoma, ya saben que ayer hubo clases y hoy también, y hoy se hará la reunión con los 17 sindicatos que representan a los docentes de la ciudad y el gobierno de, la, de Rodríguez Larreta. Pero al mediodía de hoy, en la residencia de Olivos, Macri va a almorzar con Vidal y con Rodríguez Larreta para ver hasta dónde llega el ofrecimiento que le hacen a los docentes, porque se dieron cuenta que tienen que buscar una solución, porque esto se va a ir conflictuando aún más. Porque hay algunos funcionarios, como el caso de Triaca, que salió ayer a chumbar a decir que juntaron 40.000 personas en el acto, y me parece que eso lo que hace es apagar con nafta el fuego, y me parece que le están dando todos los argumentos a los sectores que quieren hacer el paro, pero tiene que entender el gobierno que si hacen un paro no va a ser el único, sino que va a ser el primero que le hagan de una serie de paros. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. En la hora 6:57 minutos, 20 grados, 7 la temperatura. Anticipamos noticias de las 7 de la mañana. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 2 minutos para la hora 7 en el territorio argentino. Llueve copiosamente en la ciudad y también en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Hay lluvias muy fuertes en lugares puntuales, con tormentas que se desatan y desaparecen de golpe, con gran congestión de choques que producen descargas eléctricas. El alerta meteorológico se mantiene sobre todo en el Río de la Plata y también se ha extendido con un alerta a las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Ayer cayó mucho granizo en Mendoza y estropeó cosechas. El pronóstico para la ciudad y alrededores está hablando con vientos regulares a moderados del sector sur, con ráfagas por la noche y una temperatura que llegará a los 28 grados. En la Antártida Argentina tenemos una temperatura de 1 grado bajo cero y la temperatura subirá a 4 sobre cero, por lo cual están de festejo los argentinos antárticos. Tienen temperatura sobre cero en la máxima estimada para hoy. El cielo está algo parcialmente nublado, con vientos leves a moderados del sector norte, visibilidad buena, y en la tarde noche antártica, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noroeste, buena visibilidad antártica. En el puerto argentino hay una temperatura actual de 4 grados, la máxima llegará a 7, está lloviendo en las Malvinas. Hay también descargas eléctricas en algunas zonas de la Gran Malvina y a intensidad de temporal en el sector este de la misma, con ráfaga fuerte. En la tarde-noche azotarán los kelper con una fuerte lluvia y tormentas eléctricas aisladas. Malvinas, Georgia Sound y Cetra del Sur en poder del pirata inglés. A las 9 de la mañana en la Universidad de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería, allí se van a concentrar veteranos de guerra que hasta el momento no hay orden en contrario, y realizarían una marcha a reclamarle al ANSES, al Ministerio de Trabajo, y también la Cancillería por su política abierta a los piratas. Hablando de la Cancillería, Malcorra dijo que van a estudiar y redefinir qué hacen con los acuerdos que firmó Cristina con los chinos. De acuerdo a las noticias, están preocupados por la autorización a la base del Neuquén, pero por otro lado, también el padre del presidente presiona porque fue el operador y gestor de los negocios con los chinos. Golearon a San Lorenzo de Almagro en la Copa Libertadores en el segundo tiempo, en un campo de fútbol muy grande como el Maracaná, perdió 4-0, y abrimos la página del deporte. Copa Libertadores, arrancó la fase de grupo, se completó la primera fecha del grupo 4, El debut de San Lorenzo fue con derrota en el Maracaná de Río de Janeiro, 4-0 ante el Flamengo de Brasil. Todos los goles en el segundo tiempo, 3 minutos Diego de tiro libre, 16 Miguel Trauco, 25 Rómulo y 42 Gabriel, cuando ya estaban 3-0. El arquero argentino Sebastián Torrico contuvo un penal ejecutado por el peruano Paolo Guerrero. Después de una fecha, Flamengo 3 puntos, Paranaense de Brasil y Universidad Católica de Chile 1 punto, cierra San Lorenzo sin unidades. Se completó también la primera fecha del grupo 5, Atlético Tucumán debutó en fase de grupo, ya había jugado 2 fases eliminatorias en Copa Libertadores, empató como local 1-1 con el Palmeiras de Brasil, ganaba el equipo argentino con gol de Fernando Sampedri, minuto 25 de la inicial, en esa etapa empató Keno a los 39, los brasileños jugaron casi 70 minutos con un hombre menos por la expulsión de Vitor Hugo. En este grupo, el puntero Jorge Wilstermann de Bolivia 3 puntos, Atlético Tucumán y Palmeiras 1, cierra Peñarol de Uruguay sin unidades. Fecha completa en el grupo 6, Godoy Cruz de Mendoza como local empató con Atlético Mineiro de Brasil 1-1, 2 minutos del primer tiempo Javier Correa para el equipo argentino, a los 6 del segundo empató Fred de tiro penal para el Atlético Mineiro. En los últimos 6 minutos Godoy Cruz jugó con un hombre menos por la expulsión de Danilo Ortiz. En el otro partido del grupo igualaron en Bolivia Sport Boy Warnes de Bolivia y Libertad de Paraguay 3-3. Los goles del equipo local, José Alfredo Castillo, el argentino ex Boca Alexis Messidoro y Cristian Coimbra. Para Libertad de Paraguay marcaron Jesús Medina y el ex delantero de Newell's Old Boys, Santiago Salcedo, en 2 ocasiones. En esta zona entonces los 4 equipos tienen 1 punto. Hoy continúa la actividad con el arranque del grupo 2 y Strongest de Bolivia va a recibir a Independiente Santa Fe de Colombia. Sporting Cristal de Perú va a estar recibiendo al Santos de Brasil. Por otra parte, tenemos la actividad del grupo 8. Zamora de Venezuela va a enfrentar al Gremio de Brasil para completar primera fecha. En ese grupo puntea Guaraní de Paraguay con 3 puntos. Iquique de Chile está sin puntos. Y el otro argentino que se va a presentar hoy, Lanús, en el grupo 7, va a recibir a Nacional de Montevideo, Uruguay. En este grupo está primero el Atlético Chapecoense de Brasil, que tiene 3 puntos. Zulia de Venezuela está sin unidades. El partido en la Fortaleza va a ser dirigido por el chileno Roberto Tobar. Lanús anuncia a Andrada, José Luis Gómez, Herrera, Braguieri, Velázquez, Román Martínez, Marcone, Pasquini, Alejandro Silva, el Pepe San y Lautaro Acosta. Por la visita, Nacional de Uruguay se anuncia a Conde, Fuchile, Rafael García, Polenta y Espino, Lozano, Romero, Monteros, Kevin Ramírez, Sebastián el Papelito Fernández y Silveira. Gracias miles, tendríamos que decir los americanos, porque un navegante italiano nos dio su nombre para el continente donde más se habla la lengua hispana. Efectivamente, un día como hoy de 1454, nacía Américo Vespucio, el navegante cuyo nombre fue dado al nuevo continente que Cristóbal Colón encontró en esta parte del globo. El nombre de Américo Vespucio, Américo, era el nombre que sus padres le daban a la criatura que nacía un día como hoy en Italia, de 1454. Gracias, Dante, a don Américo y a su familia por prestarnos el nombre de este hijo suyo que le da hoy cobertura al continente que más habla lengua hispana, a pesar que hay british y a pesar que hay portugueses y franceses que hablan en el continente americano. Los hispanos parlantes somos mayoría en el homenaje a un italiano que nos dio su nombre. América hispana, América hispana parlante, saluda a Américo Vespucio. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Paco Yamandreu en el recuerdo. Francisco Vicente Yamandreu nació en Mamaguita, en la localidad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, el 27 de agosto de 1919. Falleció en Buenos Aires el 9 de marzo de 1995. Diseñador de moda y actor, fue amigo personal de María Eva Duarte de Perón y trabajó como vestuarista en numerosas películas de cine argentino. Era hijo del catalán Francesc Yamandreu y de la criolla Herminia Gioia, y la suya había sido una familia de dinero venida a menos. Desde niño sobresalió en el dibujo. En 1938, a los 18 años, cuando terminó la escuela, Yamandreu viajó en tren a Buenos Aires con una carpeta de diseños, con el sueño de triunfar entre las vedettes, actrices, cineastas y productores de cine. Vivió en varias pensiones miserables del centro de la ciudad y fue protegido por las coperas de los cabaret Avarice, Chantecler y Marabú, fascinadas por sus vestidos. Su vinculación con el director de cine Bayón Herrera le permitió llegar a las actrices Zully Moreno, Paulina Singer, Matilda Tamar y otras actrices de la época que lucieron sus vestidos. Sus primeros trabajos fueron en la prensa gráfica, en revistas como El Hogar, Mundo Argentino y Selecta, y con notas sobre moda y reproducción de sus diseños. También en programas de radio y en el diseño de moda para cine y teatro. Paco Yamandreu tuvo un veloz ascenso en la industria del espectáculo y de la moda. Vistió a las actrices más importantes de esos años y en 1942 hizo su debut en el cine como vestuarista en la película Historia de Crímenes. Dos años después diseñó los vestuarios del Muerto Falta la Cita. En ascenso económico y social pudo comprarse un departamento en el barrio Norte, en la calle Billinghur y Avenida de Santa Fe. A principios de 1944 conoció a Eva Duarte, que también tenía como él 23 años y que poco tiempo después sería conocida como María Eva Duarte de Perón. Evita había conocido al futuro presidente Juan Domingo Perón poco tiempo antes, el 22 de enero del 44. Ella sería la persona más importante en la vida de Paquito Yamandreu y de su trabajo como vestuarista. Talentoso y encantador, fue uno de los modistas y vestuaristas más importantes de la Argentina y tuvo el honor de vestir a la señora María Eva Duarte de Perón y contar con su amistad. La información de Boca Juniors con Rodolfo Bernardi. La práctica de ayer, que se anunciaba en la Bombonera, último momento, fue trasladada al complejo Pedro Pompilio para reservar preservar el campo de juego del estadio. El drone de un canal de TV que hacía panorámicas de la Bombonera despertó un revuelo entre el personal de seguridad porque los barros de Cheloto creían que los estaban espiando en el entrenamiento. En realidad lo estaban espiando, era para la televisión. Por una contractura en el aductor izquierdo, está en duda para el partido del sábado visitando a Banfield. Gino Peruzzi, el lateral derecho, podría ser sustituido por Leo Jara. Hay todavía algunas dudas en la formación de Boca. Rossi en el arco, Peruzzi, Jara, Bergini y Saurralde, Fabra en el medio. Si no llega Pablo Pérez, jugará Wilmar Barrios. Gago Betancourt, también hay problemas adelante, una molestia en el tobillo, pone en duda a Cristian Pavón, podría ser reemplazado por Junior Benítez, Benedetto y Centurión. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, hoy va a reiniciarse el fútbol, Ayer llegaron a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, agremiados los interventores de la AFA, y apareció Chiqui Tapia allí también en la reunión, pero es una situación muy compleja porque el grupo Clarín puso más de 40 millones de pesos, por lo cual va a adquirir algunos derechos seguramente a futuro. También los patrocinantes que van a usar hasta el nuevo terreno y hasta que aparezca la nueva concesión de televisión, publicidad en los canales que usan, pusieron 10 millones. Es decir, con eso saldaron la deuda del ascenso. Y ayer se vencía la presentación de listas en la Asociación de Fútbol Argentino para las elecciones. ¿Pero qué ocurrió? Tinelli, el presidente de River, y el de Vélez, se pusieron de acuerdo para cuestionar, o mejor dicho, peticionar que se haga una nueva asamblea, tal cual lo pide la FIFA, por aquella avivada criolla de querer modificar un artículo de lo que era la reforma del estatuto, cuando Angelici pidió cambiar, y porque el Colegio de Abogados de la Argentina fueran los que establecían las pautas de la idoneidad de los candidatos de la lista, y no como lo había pedido la FIFA y la Conmebol. Bueno, eso hay que hacerlo a través de una asamblea. Y entonces le pidieron a Pérez que se realice la asamblea. Si se realiza una nueva asamblea, se tienen que atrasar las elecciones. Y ayer Pérez, cuando entraba al Ministerio de Trabajo, anunció que se van a postergar las elecciones. Ahora, ayer se vencía el plazo para presentar listas de acuerdo a esa fecha de elecciones. Pero también se dieron cuenta que sin River, sin San Lorenzo, no es serio. Y por lo tanto, estarían viendo de qué manera se podría facilitar un cambio para que puedan seguir presentándose aquellos otros que quieran presentarse, para que haya competencia en el acto electoral y la cosa sea un poquito más democrática y todos puedan participar. Pero ocurre que según el candidato que aparezca pueden cambiar los votos, y entonces hay una especie de nerviosismo que invadió a Tapia y a la gente del ascenso, y Tapia ya llamó una reunión en Barraca Central a la gente del Consejo Federal del Ascenso en general, para empezar a distribuir cargos y demás en la lista, y sinceramente no sabemos en qué va a terminar, si se postergan o no los comicios, si se va a aceptar o no la presentación de otra lista, pero lo cierto es que hay un run fuerte. Hoy, si el tiempo lo permite, se tiene que reiniciar el fútbol con un partido clave no por el partido de fútbol entre Vélez y Estudiantes, sino porque allí se van a ver las caras Gámez y Verón. Y Verón sería uno de los que estaría dispuesto a saltar hacia otra lista si es que se arma. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, Luis de Montegrande. Quería opinar sobre el paro de anteayer, la marcha que hubo. Me parece que hubo una interna en la CGT que se notaba por la gente que estaba adelante en el palco. No eran los tradicionales, no estaban ni la UOCRA, ni camioneros, No hubo interna, sino que el triunviro decidió quiénes eran los que tenían que hacer eso, y bueno, se equivocaron al poner a los panaderos, ¿no? A mí me parece... Pero lo dijimos ayer eso. Sí, lo dijeron ayer. Por eso yo creo que hay una situación que se va a plantear ahora, ya lo deben estar hablando, pero se va a plantear el jueves, cuando se reúna el Consejo. Pero eso es un tema interno que lo tienen que manejar ellos. Sí, la organización fue mala, mire, porque además el audio no alcanzó para la cantidad de gente que había, y la verdad fueron desbordados, pensaron que iba a haber tanta gente. Escúcheme, de Renzi, es raro que no se hayan reunido antes con la gente del transporte para... ¿Cómo? Que es raro que no tuvieron tiempo de sobra para haberse reunido con la gente del transporte y fijar la fecha. Es que la gente del transporte se lo dijo a Emil, que es el representante de ese sector, se lo dijeron en la fraternidad. Le dijeron, nosotros queremos esperar que terminen, a ver si cumplen o no las promesas que hicieron, y darle 10 días más, y bueno, y ahí entonces se produjo ese cortocircuito, sí. Y por eso no le pusieron la fecha ante la gente. Pero además, uh-huh, es cierto lo que dijo Moyano ayer, la fecha la tiene que poner la CGT, sí. Y además que tienen que acatar o no el paro. Me parece que la discusión va a ser otra, si el paro va a ser activo o si el paro va a ser total y nadie se va a mover, sí, y se va a quedar con su casa. creo que hay dos ponencias. Vamos a ver en qué termina. Bueno, ¿sabe qué pasa? Que las culpas de todo lo que pasó se las lleva la ultra, como dice usted, que serían cuatro gatos locos, y los kirchneristas, y no, yo no creo que sea verdad eso, porque a ellos le dejaron todo servido en bandeja para que entraran, ¿me entiende? Hubo un mire, a mí no me la cuente porque yo estaba ahí a un metro de lo que y pasó. Y yo estuve también. No, pero yo estuve a un metro de lo que pasó y sé lo que pasó. Ahora, lo que le quiero... Que usted no me deja opinar, entonces... No, yo lo dejo opinar, pero le digo que lo que usted está analizando... Usted lo está analizando de una distancia diferente. Bueno, a yo lo estoy analizando y el tiempo dirá si estoy equivocado o no. Ahí hubo un beneficiado, que fue el futuro presidente, el secretario general de la CGT, que es Moyano, Hugo Moyano. ¿Me entiende lo que yo digo? ¿Va a ser qué? Futuro secretario general de la CGT. No, olvídese de eso. Hugo Moyano, no, perdón, el hijo. Ah, Pablo Moyano. Pablo. Él sí que sacó el crédito. Bueno, que Pablo quiere ser secretario, me parece que sí. Sí, pero dejó todo armadito para eso, para que hubiera problemas, para que... No sé cómo terminó de hablar, terminaron de hablar. De cualquier manera, la verdad, sí. De todas formas no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que haya más de 300.000 personas. Pero para usted sí tuvo importancia, que lo que rompieron todo el acto fueron la izquierda, la ultraizquierda, los kirchneristas, cosas que habían de todo. De cualquier manera, ayer un grupo de mujeres hizo lo mismo con una marcha multitudinaria. Y bueno, había... En el acto de anteayer, habían más mujeres que hombres. Ahí fue cualquiera a ocupar el palco y... Pero usted aprovechó para darle con un fierro a lo que usted no quiere. ¿A quién? Sí, la ultra izquierda, los que... No, pero yo lo quiero de izquierda nunca. Usted puso yo no tengo ningún problema con... ¿Sabe? Mire, yo le voy a contar algo. Yo no tengo ningún problema con la izquierda. Lo que tengo un problema es con la izquierda, entre comillas, pseudo-revolucionaria, que quieren romper todo y cambiar todo, y creen que esa es la metodología. ¿Saben por qué? Sí. ¿Saben por qué no? Porque ya lo hicieron en la Argentina y fracasaron. Sí, pero ¿por qué se ensaña con ellos? Pues si había... No me empeño con ellos, cuento lo que estaba ahí. Escúcheme. Pero si usted no sabe, y yo sé, y yo estoy informando, usted puede tener una ideología y quererlo defender, pero yo estoy informando, mire, los que picaron en punta delante de la línea 60, que pertenecen a un sector trotskista, de un partido trotskista, que fueron los primeros que arrancaron. Porque eso estaba armado, lo dejaron entrar. No, bueno, entraron como un chorrito. Bueno, eso lo armó un sector de la CGT. Lo saludo. Ah, muy bien. No le parece, pero su ideología. Yo no tengo nada en contra de la izquierda. Lo que digo es que la izquierda loca ya lo probó el ERP en la Argentina. Ya lo probaron en contra de los gobiernos constitucionales. Así no fue. Así estamos. ¿Quién está? Si quieres. Buenos días, Antonio Alcácer, Miguel. Referente a lo que hablaste al principio de Sancor y de las industrias que están cerrando y la gente que está quedando fuera del sistema por falta de trabajo, a ver, usted me sabrá decir si estoy equivocado o no, o me sabrá corregir, porque con el generalizado cierre de industrias, pymes, vaciamiento de mano de obra industrializada y especializada, con una economía completamente abierta a las importaciones, con esta política del gran negociado al endeudamiento financiero para gastos corrientes, especulación y fuego y fuga de ingentes capitales al exterior. Aparte, quieren una economía con el achicamiento de la moneda nacional, de circulante de la moneda nacional, a cambio de la dolarizada. Todas estas disposiciones nos condicionan a otro gran negociado de los pools globalizados concentrados que harán necesario importar alimento elaborado a cambio del saqueo de nuestro patrimonio nacional en materias primas y productos estratégicos. Mire, lo que usted está diciendo es exactamente la radiografía que ocurrió en Argentina previo al peronismo y que se está repitiendo exactamente ahora, lentamente, incluyendo con aquellos que cantaron la marchita y que hicieron todo al revés. La verdad es que la Argentina tiene una determinación internacional, ayudada por los nuestros, que seamos el granero del mundo y después nos cambian la comida, que es vital para que ellos vivan, por espejitos de colores. Efectivamente, se van a llevar todo lo que se tengan que llevar, se van a llevar todo lo que la minería argentina le permita, se van a llevar el litio y nos van a vender las pilas, ¿no? Para hacerlos así. Y las Malvinas también. ¿Qué? Y las Islas Malvinas también. No, las Malvinas las tienen como base, no las entregan más. Las Malvinas, la única forma de sacarlas es por un hecho militar. Nos podemos cansar de hacer cartas que no las van a entregar. Sí, porque esa es la llave a los dos océanos, al Atlántico y al Pacífico, y es la llave, además, a la Antártida. Correctamente. De hecho, ya las están explotando, así que... Pero además tienen 3.000 soldados. Bueno. Chao, señor. Chao. ¿Quién está? Mi Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Qué dice, Víctor? ¿Cómo le va? Cada vez mejor porque está lloviendo. Bueno, o sea, la lluvia se lleva toda la bronca. Yo pienso que el querido compañero que habló anteriormente y usted se volvieron marxistas. ¿Sabe por qué digo esto? La dialéctica. Claro, porque creo que estamos en una trampa dialéctica sostenida por dos falacias para mí. La primera, que hace 16 meses que se dice que el país estaba arrasado y con las arcas vacías. Y con sus muchos más y sus muchos menos, el país caminaba, había una dinámica económica. Y segundo, que como fueron elegidos democráticamente, cualquier crítica es golpista y desestabilizadora. Yo en estos momentos... No, yo creo que la crítica no. A mí me parece que lo que está, la tiene que entender la sociedad, porque si no nos van a llevar a un camino donde justamente le van a justificar después la represión. Lo que tienen que entender es que esos loquitos que van con un palo y la cara tapada, o aquellos que rompen el vidrio, o aquellos que enchastran cualquier frente, la catedral o lo que sea, están trabajando para el enemigo y están trabajando para lo que dicen combatir. Entonces, yo tengo mis grandes dudas. Coincido. De por qué se tapan la cara, ¿no? Yo coincido, pero como... O serán agentes pago. Pero como se dice que los que criticamos somos golpistas, yo la pregunta que hago, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite jurídico? Porque nadie, se esté ubicado donde se esté ubicado, y voy a hacer, tengo un cassette gastado, nadie puede negar que la desocupación aumenta, que las fábricas y las pymes cierran, que la inflación no para, que el mercado interno está... Bueno, yo lo corto para decirle dónde está la trampa. La trampa está en que, como ningún gobierno radical terminó en la Argentina por ineficacia de ellos, y le echaron la culpa al peronismo que no lo dejó terminar, entonces yo recuerdo que tampoco terminaron la segunda presidencia de Yrigoyen, el peronismo no existía, por la duda, ¿no? Entonces han inventado una figura, hay que dejar terminar los 4 años, hay que dejar terminar los 4 años. Sí, terminar sí, exterminar no. Pero ¿saben qué confluye esto, Miguel? En la bronca. Mire, si tengo un segundo más, le cuento una pequeña anécdota. Yo vivo en Núñez, un barrio de clase media bien, pequeños rentistas y todos militares retirados. Creo que después de la recolecta fue el 80% de la comuna que más votó a este gobierno. Sin embargo, tengo un comerciante amigo que tiene un pequeño negocio de esos que cobran rápido, fácil, que lo votó. Y me dice, tengo que cerrar no solamente porque sea un mal negocio, sino por la bronca de la gente que se la agarra con nosotros. Estamos parados arriba de la bronca. Y de la bronca a la anarquía hay centímetros. Y los incendios se... No, la anarquía estamos. No, al revés. La bronca puede transformar a la anarquía en un hecho revolucionario. Pero, o sea, a ver, la bronca no es una consecuencia de la anarquía. La bronca ya está generada por la anarquía. O sea, cuando se anarquiza, la gente se manifiesta distinta bronca. Por eso ayer las mujeres representaban un colectivo totalmente distinto. Por eso la convocatoria de la CGT era un colectivo totalmente distinto. Es decir, la gente está expresándose en la calle, y esto es lo que hay que entrenar sociológicamente a estudiar. La gente se expresa en la calle, entonces cuando se está expresando en la calle, la democracia funciona porque la calle está expresándose. Ahora, cuando los violentos o los que quieren desvirtuar la expresión de la calle llevan a que haya represión, trabaja para el enemigo. Entonces, allí la propia gente que convoca tiene que ponerlo en el coto. Cuando hay un tipo peleándose el tercero, tiene que ponerse en el medio para que no se pelee, no para ponerse de un lado o del otro. Pero Miguel, cuando hay mediocracia en los dirigentes, la bronca se canaliza anárquicamente. Cuando la gente no cree más en los dirigentes, rompe, no se encolumna. Esto es dramático. Los incendios... Claro, pero el hecho de la anarquía, como la anarquía no existe, porque eso es un pensamiento que no existe, y me acuerdo de su abuelo. La anarquía no existe porque la anarquía es evidentemente contradecir al propio Estado. Y entonces hay en Rosario hay un grupo que es interesantísimo para estudiarlo psicológicamente, que son anarcomarxistas, ¿no? Es decir, uno, el marxismo que propone el Estado es todo y la anarquía que dice el Estado no existe, ¿no? Esos tipos deben tener una contradicción de loco. Ahora, fíjense usted, el anarquismo tuvo en la Argentina una tremenda influencia en la construcción del sindicalismo. Totalmente. Entonces, los primeros obreros... Entonces, venimos de la sociedad anarquista. Sí. Ojo con este detalle, que no es menor. Entonces, había dos anarquismos, un anarquismo de la declamación y otro anarquismo de los hechos, ¿no? Cuando fusilan a Severino Di Giovanni, lo hacen en función de que eran los que tenían todas las armas. Dos líneas, un anarquista que escribía, que hacía libros y que discutía a través de las ideas, y otra línea anarquista que tomaba las armas. Bueno, en la izquierda pasa lo mismo, una izquierda que debate, que es electoralista, y otra izquierda que quiso jugar de revolucionaria, que se equivocó, que lo reconocieron, además que se equivocaron, y entonces cuando aparecen grupos que fomentan esa misma cosa, la propia izquierda debería decirle, muchachos, sepárense, córranse un cachito. Coincido. Porque si no, nos están llevando al suicidio. No, si no va a pasar lo que pasó ayer frente... Si no va a pasar lo que pasó ayer frente a la catedral. Pero además, lo que pasó frente a la catedral, la verdad, tiene que ver con una situación de un grupo supuesto o imaginariamente abortista, porque pasó en otra marcha, pasó en Rosario. Desvirtuó la marcha. Yo creo que es mentira, o sea, que usan esa excusa, claro, para el disturbio. Ahora, ya que detuvieron 30 personas, sería interesante saber a quién pertenece, porque a lo mejor nos enteramos que alguno trabaja para una entidad que ni soñamos. ¿Pero puedo hacer una broma? Sí. Alguno por ahí era un service. Esto bueno, por eso lo digo, a lo mejor alguno trabaja para una entidad que no conocemos. Claro. Bueno, Miguel, gracias, ¿eh? ¿Quién está? Señor de Renzi. Alberto de Morón. Mire, usted ha hecho un análisis, como todos los días, muy fino de la conducta del peronismo, de la filosofía del peronismo, de la doctrina del peronismo. Yo no sé si será el mejor alumno de Perón, pero es uno de los mejores. Nunca he escuchado con tanta claridad cuál es la verdadera doctrina de Perón, tal como usted lo manifiesta, que lo hace en una forma extraordinaria. Sin embargo, sus oyentes parece que no lo entienden. Yo creo que lo entiendo y soy un bruto... No es que lo entienden lo que uno dice, sino que piensan distinto, y hay que aceptar que piensan distinto. Bueno, pero el general Perón decía que estamos en la tercera posición, no estamos ni en la derecha ni en la izquierda. Está bien, pero el señor que llamó era de izquierda, no era ni de derecha ni de izquierda, era de izquierda. Entonces hay que aceptar que cada uno defienda lo suyo. En la izquierda puede ser estirada dentro del peronismo hasta cierto límite. ¿Qué dijo que no lo escuché? Que la izquierda podemos estirarla dentro del peronismo hasta cierto límite, no, y la derecha también. No, porque la construcción de la tercera posición significa que el que es de derecha, el que es de izquierda, y la tercera posición es otra cosa, claro, totalmente distinta. Perón decía que íbamos en el fuselaje y que la izquierda... Por eso la cuando alguno dice soy peronista de izquierda, otro dice soy peronista de derecha, ninguno es peronista. Claro, pero yo digo que debe ser estirada hasta cierto límite, hasta el límite de dejar los motores en el ala, no puede ser estirada más. Mire, esto no es una discusión filosófica solamente, esto tiene una discusión práctica. No existe la izquierda peronista y no existe la derecha peronista. No, por más que la prensa, los historiadores y los que vienen de la izquierda y que vienen de la derecha trataron de decir que eso existía. Porque si hubiera existido eso, Perón no creó la tercera posición, se hubiera dedicado a uno u otro lado. Por supuesto, pero estamos dentro de que siempre estamos tratando de meter gente que quiere meter sus ideas distintas. Mire, cuando Perón habló del socialismo nacional, acá arrancaron para cualquier lado y dijeron la patria socialista. No, el socialismo que se hacía en la Argentina, que era internacionalista, no tiene nada que ver con el socialismo nacional. Es decir, hay un proyecto de socialismo nacional que Perón establece, habla en el exilio de eso, y los muchachos no entendían nada o entendían demasiado, no sé. Por supuesto, pero usted está haciendo el análisis y lo está explicando perfectamente, yo lo entiendo y otros no lo entienden. La CGT en este momento está caminando por el centro justo de que corresponde a la tercera posición. No quieren tomar una determinación ni hacia un lado ni hacia el otro. Bueno, son sabios y prudentes. Los saludo. 7:00 a.m, 20 grados de temperatura. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. La verdad que es una discusión, me parece, sin sentido, ¿no? Porque en estos momentos lo que peligra es el futuro de todos los argentinos. Coincido. Cuando usted dice que este gobierno es radical, yo no creo que sea. No, no, yo no dije eso. Yo dije que los radicales instalaron una idea en la sociedad de que el peronismo no lo dejaba gobernar. Y la verdad es que ha fracasado porque administraron mal el país. Y si fracasa este gobierno, no será porque no lo deja gobernar la sociedad, será porque fracasó. A mí me da vergüenza. Ayer escuchaba a Luis Petri, que como su apellido lo indica, tiene una cara... Antes que siga, ¿usted hace mucho que no habla con el escritor amigo suyo? ¿Por qué? ¿Hace mucho que no habla? Si estaba en la 9 de julio el otro día. Bueno, ayer le voltearon el contrato que tenía de profesor en la universidad de 6 aéreas de 5 profesores. Sí, bueno, eso ya era sabido que iba a pasar. Pero es una cátedra de pensamiento nacional. Que le hayan volteado el contrato no quiere decir que el mitrismo no esté... No, le quiero decir que es una cátedra de pensamiento nacional, no sé qué pensarán poner ahí. pero escúcheme, ya sabemos lo que quieren hacer estos tipos, repetir la historia de un proyecto fracasado. Porque la gente no sabe de qué estamos hablando de Galasso. Claro, Norberto Galasso, que le doy una primicia, está terminando un libro más, La historia de la deuda externa argentina, desde la banca Barin hasta la fecha. Tiene ya 80 años, tiene problemas de salud, no obstante estuvo junto a los docentes, apoyando la lucha de los docentes. Es un hombre de la izquierda nacional que yo respeto mucho y lo leo. Es decir, me parece que ese pensamiento reflexivo, uno puede coincidir o no en algunas cosas, ese pensamiento reflexivo hace falta en la sociedad. Y hace falta un tipo de derecha que también sea reflexivo, que no lo encuentro, pero tiene que haber alguno. La dialéctica no es una ideología, es un método de análisis de la realidad. Puede ser. Lo que yo quería decir de los radicales que tienen una cara de granítica defendiendo a este gobierno ultraderechista, pero lo peor no es que sea derechista, sino que son vendepatria. Pero ver a esos radicales esforzarse por defender lo indefendible es lo que es una vergüenza histórica, porque el Partido Radical fue en un momento dado parte del movimiento nacional que luchaba contra el régimen. Sí. Recuerde la causa contra... Hasta que llegó el peronismo, después se fue el socialismo que servía, se fue el peronismo, sí. y el radicalismo fue cada día más chupado por el unionismo. Y López... Bueno, lo saludo. Bueno. Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, subo de la Boca. Yo escucho hablar a todos y casi que coincido con todos, pero a este gobierno se lo dejó avanzar demasiado la CGT. Sí sabíamos lo que iba a hacer. No, la CGT no lo dejó avanzar, lo dejó avanzar la sociedad que lo eligió. En todo caso, lo que hay que pensar es por qué los que estaban antes hicieron tanto desastre como para que la sociedad se equivoque así, en comillas, si es que se equivocó. Estoy de acuerdo, pero ¿por qué esta gente, estos conductores que están ahora de la CGT, no hicieron nada, o por qué lo dejaron avanzar? ¿Qué esperaron tanto? Despidos, suspensiones, cierre de fábricas. ¿Pero hicieron un paro a Cristina el primer año? Pero si con Cristina llegábamos todo a fin de mes, con Cristina. Pero pregunto, ¿le hicieron un paro a Cristina el primer año? No, sin embargo, antes que terminara se le hicieron el paro. Porque la CGT apuesta siempre al trabajo. La idea de la CGT es que haya trabajo. Y entonces aparece uno nuevo y dice, vamos a fomentar el trabajo, Bueno, no es que le crean o le dejen de creer, lo escuchan, le dan el tiempo necesario para que eso ocurra. Pasaron 15 meses, la situación está peor, le dicen, oiga, rectifiquen rumbo. No rectifican rumbo, reafirman la política económica, bueno, no le van a hacer un paro, este va a ser el primero de una serie de paros. ¿Y qué cree usted que este gobierno iba a hacer? Si lo sabíamos todo lo que iba a hacer este gobierno, ¿quién no lo sabían ellos nada más? Pregunto yo, Facundo Moyano. Pero no se puede actuar imaginando... Vamos, de Renzi, con la experiencia que tenemos de Martínez ¿qué pretendemos de esta gente? Perdón, ahí sí cabe el mote de instituyente. No, no dejan a terminar. No, lo dejamos gobernar todo el tiempo que haga falta para que demuestren. Cuando ellos mismos, porque Monzón está diciendo cambien a los ministros, está diciendo atiendan los reclamos, Monzón se lo está diciendo. El presidente de la Cámara de Diputados. Pero si están gobernando para ellos, ¿qué van a cambiar si para ellos el gobierno está fenómeno? Efectivamente. Y ahí viene ahora la otra parte. Por eso lo que dijo ayer Triaca es grave, porque Triaca subestima diciendo había 40.000 personas. Me parece que se están equivocando mal. Totalmente. A mí no me interesan los disturbios que se armaron el otro día. A mí me interesan las 200, 300.000 personas que hubo en la calle. Claro, es una mínima cantidad esa es la noticia. De la gente que piensa lo mismo que esa gente. Y pregunto. pregunto, Facundo Moyano, ¿también ahora vamos a tener exportación de apellido para la CGT mientras el padre está ocupado en AFA, con Tapia, con Pico Hincha Boquense, con Macri y con Angelici? Pero por favor, ahora resulta que se reparten la AFA por un lado, a este lo ponen acá en la CGT o lo pondrán y viva la patria y seguiremos siempre igual. Yo no sé, yo dije, porque un oyente dijo que Pablo Moyano quería ser seguidor, yo digo, pienso que sí, que él podrá crecerlo. Pero en este momento hay un triunviro y la CGT está más unida que nunca, contrariamente a lo que la gente puede creer. A mí me parece que esos señores de la CGT con Barrio Nuevo, el Momo Venega y toda esa cría... No, Venega no está en la CGT. Sí, ya lo sé, pero preside un gremio. Son todos, ¿sabe qué? Empresarios. Le va fenómeno a ellos. A nosotros nos están arruinando y nos arruinaron a muchos. Los saludo. Que tenga buen día. ¿Quién está? Miguel, otra vez Antonio. Quería opinar referente a lo que pasó ayer. Comienzo con... ¿Quién es que habla? Antonio de Caseros. Quisiera comenzar con una ironía. La incalificable feminifilia de la ministra Bullrich supo coronar con su aporte solidario la finalización del Día Universal de las Mujeres, como no podía ser de otra forma, lanzando una razia y cacería a mujeres que habían participado del acto una vez finalizado, mientras estaban comiendo en una pizzería. Y bien, al estilo Gestapo, esas fuerzas represoras de seguridad le ejercieron violencia institucional, privándolas de su libertad después de haberlas maltratado, injuriado y golpeado arbitraria y abusivamente. Es indudable que, con el gobierno macrista, hemos vuelto a la normalidad de la política de Estado del disciplinamiento violento social. ¿Sabes lo que tenemos que decir? Sí. Menos mal que somos varones. Sí. ¿No? Porque si hay violencia de la ministra que es mujer y las que hicieron violencia en la catedral eran mujeres y las policías que lo llevó eran mujeres, menos mal que somos varones. Nos salvamos. Exactamente. Chao, señor. Chao, chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ya digo la cara de Cecilia cuando escuchó lo que escuchó recién. Está sola entre todos ustedes, ¿qué culpa tengo yo? Y bueno, además somos tres acá y vos cuatro y ella es la única niña en todo el grupo. Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, seguimos recordando a un grande de la radiofonía argentina, Ricardo Jurado, que nació en Colón, provincia de Buenos Aires, en 1926 y falleció en Buenos Aires hace 7 años, el 9 de marzo de 2010. Locutor de radio y televisión, uno de los máximos referentes de la locución comercial. Vos sabés que trabajó con Fioravanti y trabajó con Muñoz, Jurado. Y con Gillo Arangio también. También, es cierto. Ese gran locutor que en la década del 70 y el 80 se convirtió en la voz de los avisos televisivos de una importante empresa automotriz y de una fábrica de estufas y cocinas. Se inició en Radio Splendid en 1949, condujo ciclos radiales como Felizmente por Radio Belgrano y Radio Continental, de FM a FM por la FM 103, Noche y Día con el País por Radio El Mundo, Rulo Simonio por Radio Belgrano, Pacto de Sonidos y El Gran Estilo por Continental, De Fiandra para Usted por Radio del Plata, fue la voz publicitaria de Radio Splendid a mediados de las 70 y de las transmisiones de Gillo Arangio por Radio Mitre en los 80, integró junto a Anselmo... No, en Radio Mitre no estuvo nunca Gillo. En los 80 estuvo con Anselmo, estuvo en Radio Belgrano haciendo el mundial. No, en los 80 estuvo con Anselmo Marini conduciendo Sport 80. ¿Gillo Arangio? No, Jurado. Ah, pero no con Gillo. No con Gillo, con Anselmo Marini. Y en los 80 fue locutor artístico de Canal 11 y en diciembre de los 87 locutor de promociones y artístico de Tele 2 junto a Rafael Monzón, en la etapa de Héctor Ricardo García hasta el 88, cuando la señal deja de emitir debido a la pelea entre García y el titular de la licencia de Canal 2, José Irusta Cornet. En televisión fue presentador, lo último que hizo en Revista 13 por Canal 13 a comienzo de los 90. Realmente un maestro y un profesor de la locución, Ricardo Jurado, en el recuerdo a 7 años de su muerte. Vos sabés que estabas nombrando Gillo Arangio. Gillo Arangio tenía un problema, era tartamudo. Sí. Y cuando se fue a ofrecer a Radio Libertad, claro, lo escucharon hablar y le dijeron, yo soy relator, tartamudeando, te imaginas, lo echaron. Entonces salió de la oficina del hermano de Romay, del hermano de Alejandro Romay, y se puso a relatar y a gritar un gol. Entonces salieron todos a ver quién era el que hacía eso. Entonces le dijeron, vení, y ahí le tomaron la primera prueba y bueno, fue un excelente relator de fútbol. Después tuvimos a un comentarista de muchos años de la campaña de Boca, a un hombre que Héctor Rombis, que fue junto con Víctor Franz, hicieron pareja. Bueno, Rombis también era tartamudo, y a otro que tenía un problema de tartamudo es un locutor que trabajó también con nosotros, Valentín Viloria. Fíjate vos cómo la gente resuelve frente a un micrófono algo que evidentemente es psicológico, ¿no? Porque si vos tenés una tartamudez cuando te manifestás con otra persona y cuando ves un micrófono la perdés totalmente, es un tema realmente para estudiar, ¿no? Y puede ser timidez. Agustín Magaldi, que cantaba hermoso, era tartamudo cuando dialogaba con la gente, cuando hablaba. Y la voz, el bajo de los Jazz Singers, también era tartamudo y cantando nos tartamudeaba. 7:42, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Además, Gillo Arangio era hincha de Racing, así que tiene doble valor su capacidad. ¿No? Si vos lo decís, yo con lo de ayer de San Lorenzo no puedo hablar de fútbol. No vas a ver, pero bueno, echarle la culpa a los grandes que era el campo de juego. Bueno, San Lorenzo tiene cancha grande. Pero si San Lorenzo tiene la cancha más grande de la Argentina, el campo de juego. Pero el Maracaná, te digo que impresiona, ¿no? No, impresiona la construcción, además, alrededor. Sí, claro. Que entran más de 100.000 personas, una cosa de loco. Una vuelta que tuve que transmitir en el Maracaná no había cabina, porque no el modificado, sino el anterior, y nos dieron entonces, arriba del techo de la cabina, la posibilidad de instalarnos. Y había, al lado mío había un brasileño que relataba y hacía la publicidad todo. Entonces, en un momento determinado, escucho una frase que no la podía creer, porque dice, vos ten sífilis, ton Coca-Cola, no cura pero refresca. Y no podía creer el aviso que estaba escuchando, y no podía seguir hablando yo porque no me tenté. Porque no podía pensar que ese aviso, y era un aviso de verdad, un aviso pago. Y sí, porque la sífilis era uno de los grandes problemas del Brasil en su momento. No sé si lo habrán solucionado. En el medio del relato, el tipo hacía el relato, hacía de técnico, hacía todo, ¿no? Pues si vos ten sífilis, no era yo chica de Brasil, vos ten sífilis, ton Coca-Cola, no cura más refresca. Yo vi el Maracaná lleno, estaba yo en Brasil laburando época del proceso, cuando llegó Sinatra a Brasil y cantó en el Maracaná. Y fui a verlo porque me invitaron. Nunca vi un estadio tan lleno de gente, era impresionante. Yo me imaginaba ir a jugar un partido de fútbol ahí con toda esa hinchada en contra. Es un estadio que impresiona realmente, ¿no? Ahora, ayer vos veías al Barcelona y los tres pisos del campo de juego también impresionan a los jugadores. A tal punto que Neymar, cuando terminó, se hacía visera porque las luces no le permitían ver, para ver el público cómo gozaba, gritaba y demás, que no tiene nada que ver con lo que puede ser la torcida brasileña o el público de Argentina, que festeja mucho más. Pero bueno, eso tiene mucho que ver, y el impacto. Los que han jugado en la Bombonera muchas veces dicen que el jugador siente que la gente la tiene encima, ¿no? Sí, te respiran en la nuca. Claro, y eso tiene que tener una influencia, por más vuelta que se le dé. Es porque la Bombonera es como estar en una taza, ¿viste? Entonces los tenés atrás tuyo, los ves ahí arriba y es como si te estuvieran por morder. Bueno, ha cesado por un momento la lluvia en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. El tiempo aparentemente va mejorando, pero no se descarta que pueda volver a llover en cualquier momento. 7:45. Hoy se comenzarían a jugar los partidos de fútbol, Rodolfo. El partido Vélez Estudiante abre la fecha, ¿no? Sí, desde las 21 y con arbitraje de Andrés Merlo, Vélez Arfield con Estudiantes de La Plata. ¿Están los equipos? Sí, están los equipos. Vélez Asman, Cubero, Nasuti, Fausto Grillo, Maximiliano Caire, Diego Zavala, De Sábato, Domínguez, Gonzalo Díaz, Nicolás Delgadillo y el tanque Mariano Pavone. Por Estudiantes, Andújar, Facundo Sánchez, Yunque, De Sábato y Dubarbier, Augusto Solari, Ascacíbar, Israel Damonte, Lucas Rodríguez, el colombiano Juan Ferney Otero y Lucas Biatri. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Ayer hablábamos del tema del té. El tema este que es preocupante porque la mayoría del té que consumen los norteamericanos es té argentino, mucho más que el té que llega de la India o de China, y aparentemente ahora estarían estableciendo alguna pauta para reglamentar el ingreso del té argentino, y por eso le pedíamos a nuestro columnista de agroindustria que nos hiciera algún tipo de investigación sobre ese tema. Ya tenemos problemas con los limones, ahora podríamos llegar a tener problemas con el té. La información de San Lorenzo de Almagro con Rodolfo Bernardes. Tras la dura derrota por la Libertadores, el técnico Diego Aguirre podría ubicar un mix de titulares y suplentes para el partido del sábado, cuando San Lorenzo de Almagro a las 17 reciba a Belgrano de Córdoba por el torneo oficial. Ortigoza a la selección de Paraguay, Corujo a la de Uruguay, convocados para la fecha de eliminatorias sudamericanas. Hoy se reuniría el entrenador Aguirre con el Pipi Romagnoli, no incluido en el viaje a Brasil. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Vamos a recordar a otro locutor que hoy cumpliría años y que falleció el 11 de marzo de 2001. Había nacido en 1934. Estamos hablando de Raúl Calviño. Comenzó en la radiofonía argentina en la década del 50 como locutor de radioteatros. Dueño de una voz suave y pausada de excelente dicción, tuvo su auge en los 70 con ciclos exitosos como La Gallina Verde en Radio Belgrano, El Mundo en Maxi Casé y El País en Maxi Casé por Splendid, Especialísimo y En el Aire por Radio El Mundo, La Calecita y Sábado Libre y La Realidad Periodística en Radio Continental, Varieté en Radio El Mundo y Radio Mitre y Club de Noche por Radio Mar del Plata. En esa emisora de la provincia de Buenos Aires, el estudio principal lleva su nombre en su homenaje. Dueño de su refinado estilo, se reconocieron también otros locutores como Alejandro Mangini y Ricardo Jurado, y en la televisión en los 70 se lo recuerda como conductor de matiné y como la voz de una serie de avisos de unos cigarrillos, una marca americana que era la que sponsor de la más importante escudería de automóviles de carrera de Fórmula 1. Ricardo Jurado, otro de los grandes profesionales de nuestra radiofonía en el recuerdo. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fiverr.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de De Renzis, ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Los teléfonos están abiertos? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En 1811, Manuel Belgrano sufría una derrota cuando el general paraguayo Cabañas derrotaba las fuerzas realistas del ejército, con el mando del general paraguayo Cabañas, vencían a Manuel Belgrano en Tahuarí. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel, Carlos Avellaneda. Estaba escuchando los comentarios anteriores y todo, entonces me puse a pensar que en algún momento, preguntándole a varias personas indistintamente si estaba de acuerdo con la justicia social. Y absolutamente todos me respondían que sí. Entonces yo le decía, entonces, ¿por qué no sos peronista? O cuando, por ejemplo, se habla de los 10 mandamientos, si hay algo que pudiera superar a eso. Me decían que no. Entonces él hablaba de las 20 razones verdaderas que tenemos nosotros como ideología, que está basada prácticamente todo en una base que tiene que ver con los preceptos de los 10 mandamientos. Y le decía, ¿por qué no sos peronista? Entonces me parece a mí acá que seguimos una y otra vez, Miguel, con el tema de la derecha y la izquierda, que a mi modo de ver, llegué a comprender que no significa absolutamente nada que alguien me diga que de izquierda, que me diga que de derecha. En todo caso, si se identificaron y me decían que son gorilas, que son explotadores, que son esclavizadores, o del otro lado que me dijeran que son marxistas, que son leninistas, que son trotskistas, que son comunistas, tendría yo, como peronista, que dedicarme a leer las biografías de todos esos personajes y determinar en discusión si estoy o no estoy de acuerdo. Porque es muy fácil decir soy de izquierda. ¿Y qué le dejan a la juventud, a los chicos que están en formación, ser de izquierda? ¿Qué es ser de izquierda? Por eso estoy de acuerdo con vos, es decir, inclusive son más avesados que yo cuando explica sobre el tema del peronismo. Es decir, de Perón, no puede haber eso de que soy peronista de izquierda, de derecha, del centro, de acá, de allá. Digamos que nosotros decimos peronismo, estamos diciendo Perón. En todo caso, aquellos que discuten, tomen todo lo referente a las decisiones, a la puesta en marcha de un hecho revolucionario como lo ha hecho Perón, identifique en qué no están de acuerdo, nada más que eso. Es decir, nosotros decimos peronista, estamos diciendo Perón. Si alguien me dice marxista, pues está hablando de Marx. Si me dice trotskista, está hablando de Trotsky. Y no, digamos, etiquetar con el tema de izquierda, de derecha. Y porque también hay está bien eso, que sea más específico y se defina, claro. Seguro. ¿Qué derecha es, qué izquierda es, no? ¿Vos no crees, Miguel, que quizás este tema del producto de la izquierda en sí ha sido un invento del gran sistema, o sea, de la gente, de los grupos de poder económico, para equilibrar la balanza con la supuesta derecha, y que nosotros lo hemos visto y lo estamos viendo, como los hacen pelota a través de eso? Es decir, provocan el desequilibrio por un lado, provocan el desequilibrio para el otro, y así indefinidamente. Por eso creo yo, que todo este trayecto, estos últimos 40 años, y otras épocas anteriores, lo que existe es pura y exclusivamente un odio al general Perón. Odio, porque ha tenido la virtud de equilibrar dentro de la sociedad lo que muy pocos han hecho, que es la reconstrucción del hombre. Me parece, Carlos, que tenés una claridad conceptual muy interesante y que creo que la gente lo ha entendido, y en la propuesta tuya está como debate, que la gente llame y opine. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Habla Cacho Biordo, de acá, de la ciudad de Ituzaingó. Quisiera hablar con el señor Miguel. Sí, está en el aire. Ah, escúcheme, Miguel. ¿Me puede escuchar? Estoy escuchando. Bueno, mire, estamos frente a una dinastía hereje con delirios de grandeza y una ostentación de superioridad. Por supuesto voy a hacer una cuarteta de tres partes que se llama Soberbia. Esa cruel herejía avasallante a la pobreza, no hay un gesto de nobleza para aquellos que derraman una lágrima fría. El gobierno con su plan Cambiemos está destruyendo lo que conseguimos, y así como estamos sobrevivimos, su sober, su avaricia es lo pasado destruyemos. No están dejando, nos están dejando en la ruina. Con su ostentación de grandeza, la rosa muestra toda su belleza y también lastiman sus espinas. ¿Escuchaste, Miguel? Sí, señor. Bueno, la rosa, que es un símbolo socialista. Sí, señor. ¿Usted? ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Tantas cosas buenas quiere decir uno. Y presta atención desde las 6 de la mañana a tantos que pone su buena voluntad por aportar su buena idea, ¿no? Bueno, el personaje central es nuestro Señor Jesucristo, Dios, que vino a vivir como nosotros acá hace 2000 años. Perón era, dio sus últimos momentos de vida acá y partió a mejor vida a reunirse con Jesús. Fue católico, apostólico, romano militante, de ahí su grandeza. Se ubicó primero frente a Dios, es lo que tenemos que hacer todos. Rezar más, pedir a Dios su intervención. Él dijo, pidan y recibirán. Es una promesa de Dios que no miente, ¿no es cierto? Tenemos que rezar más, empezar por ahí y la solución política se va a facilitar. Va a haber más amor, va a haber compartir los bienes que Dios llenó este planeta de bienes, de riqueza. De solo vender pescado, hace 50 años escuchaba en el Congreso una vez, pagamos pero cuatro deudas externas, la riqueza que Dios dio, ictícola, ¿no? En nuestra plataforma marina que otros se roban, ¿no es cierto? Falta más amor a la patria para hacer todo esto, solucionar los problemas económicos del hambre. Viene Jesús pronto, Dios creo está cansado de esto, la quiere cortar, su madre le dice dale más tiempo, dale más tiempo. ¿Para qué? Porque si no vas a tener que mandar muchos al infierno. Dale más tiempo que se arrepientan y se salven. La idea central es pedir perdón a Dios. Dios en la iglesia puso la confesión. Tener ese gesto de humildad y decir al ministro de Dios, quiero el perdón de Dios, la confesión en la iglesia católica es lo que garantiza el cielo. El que no pide perdón a Dios en la confesión, más bien que se tiene asegurado el infierno. Gracias, buen día. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Falta un minuto para las 8 de la mañana, ha cesado la lluvia en la ciudad, el cielo se mantiene encapotado y también la lluvia ha cesado en alrededores. Sin embargo, la visión que se tiene de la capital con árboles caídos es impactante. En la avenida Directorio cayeron varios árboles, ya fueron retirados por lo menos tres, mientras que en las vías del ferrocarril Mitre, a la altura de San Isidro, el ramal que va a Tigre, árboles añejos se cayeron, por suerte no sobre las vías sino hacia el otro lado, pero algunos troncos también están en la vía férrea, lo que hace que haya demoras de 20 minutos en el servicio Retiro Tigre, Tigre Retiro. Es la hora 8 en el territorio nacional. Está lloviendo copiosamente en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Hace falta un especialista en climas para que opine, porque en realidad se ha cambiado totalmente el régimen que tenía la Argentina a raíz de algo que hace rato venimos denunciando, y que es el desmonte a lo loco que se hace en el Mato Grosso. Cuando la Argentina reclamó al entonces presidente Lula, le contestó el presidente de Brasil que allí era un estado federado y que el gobernador del estado de Mato Grosso tenía libertad para tomar determinaciones. Han desmontado una enorme cantidad en el Mato Grosso para plantar soja. entre los que plantan soja está Barco Patel, cuyo hijo cumple funciones hoy en el gobierno de Macri y en la jefatura de gabinete. Allí el régimen de lluvia ha cambiado ostensiblemente porque el Mato Grosso no solo es un pulmón para Brasil o la Argentina, sino para todo el continente y casi para el mundo. Ahora hemos pasado a tener una clase de clima subtropical diferente al que teníamos, con las cuatro estaciones bien marcadas de invierno, otoño, primavera y verano. Además, aparecieron trombas marinas, huracanes y ciclones que no conocíamos en la Argentina. Por otro lado, sequías e inundaciones hay que tener previsto y debe hacerse un estudio científico para prever lo que puede pasar en nuestro país, cuyo régimen ha cambiado totalmente. Asamblea en las escuelas se efectuará en el día de mañana para saber qué pasa en la provincia de Buenos Aires, pero habrá clases. Mientras tanto, el jueves que viene se reúne el Consejo Directivo de la CGT, donde se establecerá la fecha concreta del paro y se determinará si el paro es total o activo. Algunos quieren que haya movilización con paro activo, cortes e interrupción de servicios, y otros se inclinan por la cesación total de trabajo. 2 minutos han pasado de la hora 8, el deporte por Belgrano. Y finalmente se reanuda el fútbol de primera división esta noche con el arranque de la 15ª fecha del torneo de los 30 equipos que había sido interrumpido en diciembre pasado. Vélez Arfiel en la Amalfitani desde las 21 va a recibir la visita de Estudiantes de La Plata, arbitraje de Andrés Merlos. Por Vélez se anuncia Asman, Cubero, Nasuti, Fausto Grillo, Maxi Caire, Diego Zavala, Leandro Luis de Sábato, Nicolás Domínguez, Gonzalo Díaz, Nicolás Delgadillo y Hugo Mariano Pavone. Por Estudiante de La Plata, Mariano Andújar, Facundo Sánchez, Yunque, Leandro de Sábato y Sebastián Dubarbier, Augusto Solarias, Casíbar, Damonte, Lucas Rodríguez, Lucas Biatri y el colombiano Juan Ferney Otero. Mañana a las 21 va a continuar esta fecha con el partido entre Patronato de Paraná y Arsenal de Sarandí. Se jugará en Paraná con arbitraje de Facundo Tello Figueroa. La fecha continúa el sábado entonces con 4 partidos. A las 17, Defensa y Justicia, Newell's Old Boys de Rosario, arbitraje de Mauro Vigliano. También a las 17, San Lorenzo de Almagro recibe a Belgrano de Córdoba, Patricio Lustó. 19:10 del sábado, Banfield recibe a Boca, Darío Herrera el juez. Y a las 20, San Martín de San Juan, Huracán, Néstor Pitana. Para el domingo se anuncian 3 partidos a las 17. Racing recibe a Lanús, Fernando Rapalini. Gimnasia Grima La Plata, Quilmes, Fernando Espinosa. También a las 17, Temperley Tigre, Silvio Truco. 19:10 del domingo, River recibe a Unión de Santa Fe, dirige Germán Delfino. También 19:10, Rosario Central, Godoy Cruz de Mendoza, Diego Aval. Y a las 21:15 del domingo, Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín, dirige Ariel Penel. El lunes a las 19, Aldo Civi de Mar del Plata, Atlético Rafaela, Federico Beligoy. 21:15, Colón de Santa Fe, Olimpo de Bahía Blanca, va a dirigir Nicolás La Molina. Está postergado por mal estado del campo de juego en el Kempes Talleres de Córdoba Independiente, que en su momento va a ser dirigido por Juan Pablo Pompey. Para refrescar la memoria, recordamos, el puntero del torneo Boca tiene 31 puntos, los escoltas Newell's y San Lorenzo de Almagro 28, Estudiantes de La Plata y Banfield 27, Lanús 26, River, Unión de Santa Fe, Independiente 22 y Racing 21 en los puestos principales. Y por ahora, por promedio, pierden la categoría Atlético Rafaela, Temperley, Olimpo de Bahía Blanca y Sarmiento de Junín. Nicolás Carlos Villafuerte Russo, que es el juez de la causa que todavía la tiene de la muerte de Carlos Menem Jr., recibió la obligación de abrir ahora lo que tantas veces pidió la madre y que es ordenar entonces que se exhume el cuerpo de Carlos Menem, hijo del matrimonio presidencial que había pedido su lema Yoma desde siempre. Villafuerte Russo le recibió la presión de la Corte Internacional, a donde fue su lema en alzada, porque este juez nunca quiso escuchar los pedidos de la madre. Lo ordenó ahora ante esa presión, y en el marco de esta causa que se investiga en las circunstancias de la muerte del hijo del presidente en ejercicio, el magistrado pidió que los restos enterrados en el cementerio islámico de San Justo sean identificados a partir del estudio de ADN. Mientras tanto, el magistrado disponía esta medida. Recordemos que la madre Zulema Yoma denunció en reiteradas oportunidades que el cadáver de su hijo había sido profanado y que algunos de sus huesos fueron cambiados en el cementerio islámico de San Justo. En ese momento, separado de su esposo, Menem hablaba de un accidente y la madre hablaba de un atentado. Pasó el tiempo, Menem volvió a tomar contacto con su exmujer, ahora otra vez en buena relación, y terminó haciendo declaraciones hace poco tiempo que a su hijo lo habían matado. Esa declaración precipitó la decisión internacional y ahora se va a abrir. ¿Y qué pasaría si encuentran huesos, como dijo la madre, que no pertenecen, o como ella había dicho, que hasta la propia cabeza del hijo la habían cambiado? En realidad, aquella vez, la gendarmería demostró en su pericia que había disparos de FAL que habían pegado en el helicóptero donde Silvio Oltra y el hijo del presidente viajaban, y que se trataba de un atentado. Lo sostuvo con nosotros en un programa de televisión que trajo consecuencias en el momento en que su marido presionaba fuertemente para que ella no hablara. Tiempo nublado en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hablabas precisamente hace instantes de la batalla de Tacuarí, pero me parece que Cecilia tiene una nota, así que le vamos a dar primero paso a Ceci. Bueno, Miguel, recién hablábamos del cambio climático y las consecuencias que esto tiene para el país y sobre todo para la industria argentina, las consecuencias que tienen también en Santa Fe, las inundaciones que venimos sufriendo no solo esta mañana, sino a lo largo de los últimos años. Y queremos hablar con un especialista en este tema, Luis Blota, que es especialista en climatología de grandes urbes y agroclimatología. Ya lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola, Luis, buen día. Buen día, un gusto estar conversando con ustedes, con los oyentes. Bueno, recién pedíamos nosotros hablar con alguien especialista porque indudablemente tenemos hace mucho tiempo una preocupación. Creemos que se ha cambiado totalmente el clima en la Argentina, que tenemos un clima, cualquier cosa sujeta a corrección por parte del que sabe, que es usted, ¿no? Un clima que ha cambiado notablemente, creo que de una gran influencia por lo que se ha hecho en el desmonte desmesurado que se ha hecho en el Mato Grosso, donde para plantar soja hicieron un desastre realmente, ha cambiado el régimen de lluvia, no solo de Brasil, sino de toda la Argentina, y además estamos ante un calentamiento climático que va modificando notablemente de aquel país que era con cuatro climas bien marcados, pasamos casi un clima tropical, con huracanes, con trombas marinas, con cosas que no conocíamos, ¿no? Bueno, vamos a emprolijar esta situación climática, si no le parece mal. Sí, sí. Lo importantísimo es tener en claro que la región Chaco-Pampeana, que son más o menos unas 80 millones de hectáreas del sur de Sudamérica, poseen un clima dividido en dos porciones. Una porción de 50 años seca y una porción húmeda. La diferencia seco a húmedo entre estos dos sistemas son más o menos 300 milímetros. Como el este de esta región, Argentina y también paraguaya, el este tiene muchas menos precipitaciones que la ciudad de Buenos Aires, o sea que la ciudad de Buenos Aires, entre los dos regímenes, 300 más o 300 menos, no es tan grave como en la provincia de La Pampa, por ejemplo, o en la provincia del Chaco en el este. Los periodos secos son fundamentalmente en la parte central de cada siglo, o sea, llegó Colón en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, 1820 a 1870, 1920 a 1970, y 2020 a 2070 es el periodo seco, o sea que llueve 300 milímetros menos. Y después está el periodo húmedo, que es el que estamos atravesando los argentinos, los sudamericanos, que está lloviendo 300 milímetros más a partir de 1970. Pero esto ocurrió en 1670, en 1770, en 1870, en 1970. Bueno, ¿cuál es uno de los conflictos que hay para bajar a la tierra y caminar por las calles para los presidentes comunales, intendentes, gobernadores y presidentes? Que estos dos ciclos que parecen así tan fáciles de describir, está combinado con otro fenómeno, y el fenómeno más importante que involucra a la política argentina es el fenómeno del Pacífico, el fenómeno Niño. Entonces, el Niño funciona como una especie de ametralladora que va disparando cada 3, 5 años durante, desde hace unos 6.000 a 8.000 años viene haciendo esto. O sea que atraviesa los dos ciclos, seco y húmedo, de 300 milímetros más o 300 milímetros menos, tirándonos una cantidad de agua importante que hace que los ríos se desborden. O sea que esta es la complejidad de Sudamérica desde hace miles de años y que no ha cambiado un milímetro. Claro, esto es lo que usted nos da como historia climática, claro, digamos, ¿no? Lo que sí es importante. Ahora, esto es interesante verlo, porque claro, no es lo mismo el siglo pasado sin construcciones que este siglo con construcciones y gente metida en lugares que se inundan o que están secos, ¿no? Espere que le agregue un detalle. Las ciudades han cambiado su clima increíblemente. En la ciudad de Buenos Aires puede haber 12 a 15 grados más que en las regiones por fuera. O sea que en el delta puede haber temperaturas de 15 grados de diferencia con el termómetro de Villa Ortúzar en la avenida San Martín. O sea que, claro, o sea que estamos hablando de que la conglomeración humana, la edificación, etcétera, etcétera, produce un recalentamiento y cambia el clima. Claro, y en general... El clima solar, digamos, ¿no? En general todos creemos que el clima es el que está en nuestra manzana, en nuestra memoria también. Y no es así. Las ciudades, los grandes aglomerados especialmente, que es donde más población hay, ha cambiado el clima convirtiéndose en islas de calor. Entonces, esta combinación de dos o tres cosas respecto de que cada 50 años cambia el sistema climático, el agregado con el Niño y el agregado con que se calentaron las ciudades, nos convierten en una especie de expertos de que el clima está loco. El clima no está loco. Y bueno, ¿sabe dónde quiero llevar todo este tema? A la altura de los puentes ferroviarios de la República Argentina, especialmente en la zona este. La altura que tienen los puentes ferroviarios corresponde a las increíbles y enormes inundaciones del siglo XIX que nunca más se volvieron a repetir. O sea, que se han repetido con menor intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos repitiendo un ciclo húmedo más benévolo, aunque por supuesto mata gente, mata personas, mata habitantes, pero las inundaciones de fines del siglo XIX fueron más graves y más importantes. Ahora, ya que estamos hablando con un especialista en clima... ¿Cómo no? Viento... Estar hablando con alguien que sabe historia, porque esta es historia... No, por eso, hasta ahora hicimos historia climática, pero después viene la parte donde el ser humano, justamente, lo acaba de decir, claro, por conglomerados de ciudades o por lo que fuere, cambia el régimen, por lo menos, provisorio de ese lugar, ¿no? Ahora, fíjense lo que ha pasado objetivamente con este viento fuerte de las 3 de la mañana, donde lo cálido y lo frío chocan y aparece una tormenta eléctrica fuerte, etcétera, etcétera, y un viento muy fuerte que a lo mejor posiblemente siempre existió, pero no estaban las viviendas un siglo atrás, y hoy cuando están las viviendas que hacen de rebote, el viento ese tiene otras características. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires han caído casi 50 árboles hoy, que son árboles añejos, y que lo movió muy fuerte, con raíces que ya no, mucho no aguanta, se cayeron 50 árboles. En la provincia de Buenos Aires han caído árboles sobre la vía del tren, en rutas y demás. Es decir, hay toda una situación que da la sensación de ser mayor catástrofe, a lo mejor por lo que usted puntualiza, siempre ocurrió, pero a medida que hay más habitantes, más gente en opciones de preocupación, parece que fuera más noticia, digamos, ¿no? Bueno, hemos llegado a un tema importantísimo, trascendental, y que haría que yo me callara la boca y hablaran los sociólogos. Los sociólogos son los verdaderos interpretadores de lo que está ocurriendo con el clima, que es la construcción social de catástrofes. Estamos desde hace 150 años, por lo menos, construyendo los humanos las catástrofes. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre llovió, siempre rompió los vientos de 200, 300, 400 kilómetros, siempre estuvieron. Los que no estábamos éramos los pobladores. Por eso, claro. Entonces los sociólogos, y hay una cátedra de sociología de la UBA, con la doctora Heller, ya difunta, que hizo un trabajo sobre la inundación de Pergamino, que es para arrancarse los pelos, porque ha llovido en Pergamino los últimos 200 años, batiendo siempre la misma intensidad, y los diarios diciendo, esta es la primera vez, esta es la primera vez. Bueno, eso se llama construcción social de una catástrofe. Ahora, Luis, lo quiero hacer una consulta ya profesional. Con mucho gusto. ¿Lo consultan a los especialistas o los tienen abandonados? No tienen abandonados. ¿Sabe? Porque yo me doy cuenta de esto, porque fíjese que yo arranco haciendo una observación que para usted que es especialista, dice, bueno, pero me está hablando de un cambio climático por régimen de plantación de árboles o de que cambia la lluvia y demás, y yo estoy hablando de la historia de siglos de la Tierra, ¿no? ¿Sabe cómo se soluciona esto? Yo soy inventor también. Yo he inventado un tercer habeas que va a tener que ser colocado en las constituciones provinciales, estaduales y nacionales. Un tercer habeas que se va a llamar geográfico, que va a obligar al Estado municipal, provincial y nacional, primero a poner al público, a la sociedad, la información que está escondida, guardada, invisibilizada y desaparecida. Porque todo lo que estoy hablando está en papeles, pero usted no puede ir a internet a encontrar papeles. Claro, claro. Usted necesita archivos digitales. Claro, y además hay que preservar los trabajos de otro. Yo le estoy hablando de la ciudad de Rosario, donde hay un archivo del diario La Capital desde 1867. Por supuesto que no está digitalizado. Por supuesto que no se puede acceder. Entonces, el área geográfica lo que va a hacer es torcerle el brazo, primero informándole a la sociedad qué es lo que pasó históricamente. Y eso se hace trayendo esa información, digitalizándola. Le hago una pregunta que tiene que ver también con la profesión como estamos hablando. Alguna vez dependían de aeronáutica, el servicio meteorológico, ahora pasó al Ministerio de Defensa. Exacto. Cuando pertenecía a aeronáutica me daba la sensación que importaba solo para los que volaban, no ahora, que era que se hacía el estudio climatológico para ver que si podía salir o no el avión, y que todo lo otro era tan relativo y que pues, por consecuencia servía para todos. Pero, ¿usted cree que ese cambio del Ministerio de Defensa mejoró o no cambió nada? En algún sentido está más pública la información del servicio porque había mucho secreto. Pero el problema es general, global, y es de Sudamérica y del planeta. Se pone cada vez menos dinero para averiguar la historia climática. En las estaciones meteorológicas, Argentina cada vez tiene menos estaciones meteorológicas, aunque no lo crea, y se reemplazan con estaciones meteorológicas. Y a pesar que en nuestra Antártida podemos marcar el sendero de lo que va a pasar en el resto del mundo, ¿no? Por supuesto, por suerte, ahí sí hay fondos internacionales para estar colocando siempre nuevas estaciones automáticas que son muy costosas en la Antártida, pero en general estamos faltos de información. Mire, yo trabajé 25 años en una de las estaciones meteorológicas que tienen datos desde 1910, que es como medio asombroso. Es la estación climática del INTA Pergamino, que no pertenece al servicio, pero está asociada. Bueno, también toda esa información no está digitalizada, o sea que volvemos al área geográfica. Están los investigadores necesitados de información. Mire, cuando se hace un estudio sobre el viento norte, que parece una pavada, el viento norte, ¿qué hay que estudiar? Bueno, vino el Servicio Norteamericano de Meteorología en los años 1998 y tuvieron que poner pluviógrafos, pluviómetros en la región pampeana, porque sinceramente, o sea que estamos faltos, sí, de presupuesto, pero esto es un problema global. Ahora, ¿usted me puede explicar por qué tenemos, o teníamos, hace, no sé, 50 años, tan marcadas las cuatro estaciones y ahora no? Bueno, básicamente porque las ciudades han crecido y los inviernos son mucho más calientes, pero cuando usted vive en el campo, ya nadie vive en el campo, ya no hay personas como nosotros que podamos hablar en una radio diciendo, no ha cambiado un ápice, lo que ha cambiado es el termómetro que está colocado dentro de las ciudades que describe un clima absolutamente diferente. De todas maneras, lo que usted está contando, mire lo que acaba de decirme, usted está contando un pedacito del otro ciclo que, como es mucho más seco, tiene otras características. O sea que cuando se junta un bisabuelo, un abuelo, un hijo, un nieto, un bisnieto, cada uno va a narrar su infancia y es muy distinta esos climas que cada uno ha visto. Por supuesto, con la sal y la pimienta que ha hecho que la ciudad vaya creciendo y eso confunde mucho la percepción. Así que es interesantísimo cuando se encuentran varias personas y hay un interpretador que puede explicarles qué es lo que significan que haya cambios tan importantes y no hubo ningún cambio. Creo que la pregunta más importante que se le debe hacer a un climatólogo es la que usted hizo al principio. ¿Ha cambiado mucho, poco, nada? Ustedes ya saben la respuesta. No ha cambiado nada. ¿Qué ha cambiado mucho? Bueno, primero los lugares más frágiles, ahora hay población. O sea que nosotros atacamos al clima, fuimos nosotros los responsables de claro, que al edificar ciudades cambiamos, modificamos ahí en la zona del clima. Ahora, ¿un huracán se produce por ese cambio zonal o tiene que ver con la cosa general? No, los huracanes solo se producen cuando hay agua de mar a 30 grados, es muy simple. O sea que desde el sur de Brasil nunca jamás puede haber huracanes en Sudamérica. Nosotros tenemos tornados, que son mucho más débiles que los tornados canadienses y norteamericanos por el ancho continental. O sea que los anchos continentales dan la fuerza y el tamaño. Por ejemplo, un chacarero argentino no tiene sótano. Un chacarero norteamericano si no tiene sótano es un gil de goma. La otra pregunta es la diferencia entre un huracán y un ciclón. Claro, los huracanes se producen en el océano y los ciclones en el centro, digamos, de un continente. Son dos fenómenos absolutamente distintos. ¿Y esa tromba marina que ocurrió en la costa? La tromba marina es como un tornado, pero en el mar. En el mar y con temperaturas frescas, frías, no tiene nada que ver con los 30 grados. Por eso que estamos una situación. Días pasados, en Mar del Plata se vivió una jornada pletórica de alegría para los turistas porque no hubo viento, por lo menos no hubo circulante fuerte de viento, entonces el agua que siempre es turbia en el mar nuestro mandó el sedimento al fondo y se le veía como el verde. Como si estuvieran en el Caribe, se veía la punta de los pies, ¿no? ¿A qué se debe eso? Eso se debe a que el mar argentino tiene movimientos por corrientes marinas muy importantes por vientos. Cuando se detiene por horas, se convierte en el agua de mar en el verdadero color que tiene y no afectado por arena. El celeste en lugar del color que lo vemos nosotros. El color es un verde amarronado, ese es el color normal. Lo que sabe que quería comentarle antes que se interrumpa la comunicación, que estamos sometidos en este momento, el AMBA, y otras provincias argentinas, a una alerta meteorológica, que normalmente la alerta va dirigida a las defensas civiles. La comunicación al vecino no es una obligación legal de las radios y televisoras, pero lo que tienen que colaborar las radios y las televisoras es en no dar pronósticos mientras hay alerta. Solo se lee el pronóstico que está en el texto de la alerta, que solo dura 6 horas. Eso le hace entender al vecino que evidentemente hay una situación complicada meteorológica, y entonces no estamos diciendo, estamos en alerta, pero mañana va a haber sol, pasado. No, los fenómenos son muy cambiantes y entonces solo deberíamos hablar sobre las 6 horas, desde las 5 de la mañana a las 11 atravesando una alerta. Y le comento otro detalle sobre los alertas. Los alertas de calor. No, tenemos alerta en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos ahora. Exactamente, pero lo trascendentísimo es que está el Río de la Plata y el AMBA, que ahí hay un pequeño conflicto con el servicio meteorológico, que no le gusta hablar del AMBA ni del Gran Buenos Aires, e involucra al Gran Buenos Aires en el norte, centro, este y sudeste de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que ellos tienen que usar esos términos urbanos y poner al área metropolitana de Buenos Aires y seguramente al Gran La Plata, que no está en esta alerta, pero sí está metido porque está el centro este de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese es el lenguaje que tenemos que agarrarnos a trompadas entre los que estamos en la calle y los que están dentro del servicio meteorológico. Para modificar un régimen de lluvias, evidentemente la forestación es central de esto. Decía una vuelta a Rodríguez de plantar 1000 árboles, o un millón de árboles, creo que decía. Un millón de árboles. Un millón, ¿no? Exacto. Bueno, y que no es una mala idea porque se ha producido deforestaciones en las grandes ciudades para construir, justamente, ¿no? Ahora, ha cambiado mucho el régimen en lugares tan puntuales donde hay mucho ladrillo, es decir, esos barrios privados que ahora aparecen, qué sé yo, a 100 kilómetros, 50 kilómetros de la ciudad, ¿pueden llegar con el tiempo a cambiar el régimen de lluvia? Mire, dio una tecla. Hay que hacer una vigilancia estatal muy importante sobre los emprendimientos y lo que se les autoriza, porque normalmente pueden estar pisando un humedal y el régimen hídrico, el régimen de los arroyuelos, se modifica, pero eso es porque lo autoriza el Estado. O sea que los nuevos emprendimientos en lugares donde se va, en realidad no estoy hablando de clima, sino de agua y de arroyos. Entonces, corremos un canal, inundamos otra región. Entonces, ahí es muy responsable y es muy simple de decidir la autoridad hidráulica de la región, que normalmente es en La Plata o en la ciudad de Buenos Aires. No hay conflicto. El conflicto está en Hidráulica de La Plata. Así que ese problema, que es grave y desagradable, se resuelve en 5 minutos con el poder de la ley que tiene la provincia de Buenos Aires. Luis, ¿dónde estudió? ¿Cómo? ¿Dónde estudió? Bueno, yo hice mi maestría en la UBA, o sea que yo tengo un afecto y un gran amor por haber vivido 2 años de mi vida entre el año 85 y 87 haciendo una maestría en física en la UBA. Pero yo mi formación de grado la hice en Rosario. Pero lo más importante que yo... ¿Sabe por qué la pregunta? Porque mucha gente, antiguamente por lo menos, eran matemáticos los que iban al servicio meteorológico y llamaban la atención porque había tantos matemáticos que hacían trabajo meteorológico, ¿no? No, es fundamental. Bueno, la matemática y también la física, no se olvide que se llama ciencias de la atmósfera, a la especialidad en meteorología. Pero lo que le quería comentar es que el único currículum que yo acepto, todos los demás los tacho, es que yo soy ex inundado. Yo tengo 22 años de una inundación pavorosa en la ciudad de Pergamino, que les conté recién de rebote, que la doctora Heller y su equipo de sociólogos de la UBA hizo un estudio que es modelo del mundo sobre cómo se evalúa. Y lo que está pasando en la Laguna de la Picasa, por ejemplo, ahora, ¿no? Que están estudiando a ver si pueden canalizar el agua y demás, porque está 1,80 m por arriba del nivel de esa laguna, más allá de las precipitaciones. La Laguna de la Picasa, en los últimos 600 años, que se ha estudiado del año 1600, con estudios geológicos, así que la información es como si hubiéramos estado mirando la laguna en los últimos 600 años, sube y baja unos 40 metros cada 100 años. O sea que esto es repetición de repetición. Todo lo que yo estoy contando, eso también lo quiero decir, el 100% de todo lo que estoy contando está en papeles no digitalizados, para ponernos, si bien este trabajo de los 600 años sí es cierto que está en internet. La única manera de acomodar la Laguna Picasa, volvemos al tema político, hay que ponerse de acuerdo el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe y el gobernador de Buenos Aires, y se resuelve esto rápidamente, pero no se ha hecho, entonces no sabemos cómo sacar el agua. Tenemos que sacar 4 metros por segundo por la alternativa sur, que la vuelca al río Salado bonaerense, siempre tiene una capacidad de transporte chiquitita, porque de por sí, si usted le echa agua, se inunda la región del Salado. Bueno, nosotros cuando damos la noticia ayer justamente que estaba intransitable a las 7, decíamos que por negligencia de las administraciones de los gobiernos, porque evidentemente no se escucha, no se estudia, no se informan, y eso no es natural ni es normal que también estén pensando en hacer canales aliviadores porque el agua la tiran a otro campo y así sucesivamente. Hay que buscar una salida, lo que tiene, a una salida de un cauce que la lleve al mar, ¿no? Lo que tiene la laguna de la Picasa es que necesita subir el agua. Hay que subirla con energía eléctrica. Hay que subirla con tecnología, porque está allá abajo. Hay que llevarla a arroyos que están más arriba que la laguna de la Picasa en otras cuencas. Pero digamos que, en general, le diría que los problemas técnicos están resueltos. Los que no están resueltos son los problemas políticos. Mire, le cuento un detalle sobre la provincia de Santa Fe. Los fenómenos meteorológicos, climáticos, hidráulicos, son desde el comienzo de la humanidad en la provincia de Santa Fe. El cambio de ubicación de la ciudad de Santa Fe entre Garay y tener que hacerlo en otro lugar fue por inundaciones. Pero no existe hasta hoy una red oficial de comunicaciones de radio y televisión para que el gobernador, porque no ha sacado el decreto correspondiente nunca jamás, para que informe, por ejemplo, la Picasa, a la población necesita saber por 6 minutos que el gobernador hable, pero el gobernador habla en una conferencia de prensa y lo escuchan el 8% de las cámaras de televisión. O sea que fíjese, un tema tan relevante pero intrascendente no está resuelto en el año 2017. Fíjese el tiempo que le hemos dado a la charla, porque estamos no ocupados, sino preocupados por las cosas que nos ocurren, la mayoría por no consultar a los que saben. Así que espero haber acertado y consultado a alguien que sabía. Así que ni llevo paraguas, ni le pregunto si hay que llevarlo, porque usted me hizo la historia de la climatología, así que lo de la lluvia y demás lo tengo que fijarme en el servicio meteorológico. Me pone contento que no nos hayamos matado a palos, digamos. No, lo que también uno le da una desesperación es que se ha ido formando una distancia enorme entre el saber natural, piola y concreto del vecino y un especialista que en realidad somos también tontos. Pero digamos que a uno le entra una desesperación de que no podemos comunicar bien. Por ejemplo, otra situación que no hemos podido comunicar bien, esto del fenómeno Niño. El fenómeno Niño ajusta a enormes extensiones. Cada localidad, cada punto no ajusta a eso. Entonces cuando hablamos de fenómeno Niño, para que la gente entienda, estamos hablando de un régimen de viento, ¿no? No, es un régimen de lluvias. Pero con vientos también, porque claro, es un régimen de lluvias, fundamentalmente, que viene del Pacífico. No nos olvidemos que todo... Ahora, ¿y la Niña qué es? La Niña pertenece al mismo sistema, neutro, Niña y Niña, pero solo ajusta a enormes regiones, no ajusta para nada a una localidad. Entonces, cuando un gobernador o un jefe de gobierno dice, este año nos tenemos que preocupar muchísimo porque nos acaban de informar que viene, vamos a poner... La corriente del Niño. Sí, viene Niño. Entonces vamos a limpiar, a ordenar. No, señor jefe de gobierno, no, señor gobernador. Todos los años le pueden ocasionar problemas el sistema climático meteorológico. Así que eso es algo que no hemos podido comunicar bien, siendo que los estudios del fenómeno Niño vienen del siglo también XIX. Bueno, ¿dónde comienza el régimen de lluvias? ¿Y dónde se empieza a desatar con mayor fuerza? No le entendí bien la pregunta. Claro, viene del Pacífico, pero ¿dónde comienza? Porque empieza, los regímenes de lluvia tienen un comienzo, en algún lado empieza. No, bueno, parece que ha dado en la tecla, en la pregunta más trascendental y que no hemos podido resolver nadie aún, y es lo que caracteriza al caos en la meteorología. Comienza azarosamente. Supongamos, va a llover 600 milímetros más en ese año super Niño, pero llueve azarosamente. No es que uno puede poner como Hitler en la defensa sobre el mar, él ponía, a ver, vienen por acá las tropas, no. Las tormentas... Bueno, pero por eso digo, ahí empieza a jugar el viento, ¿no? Porque si la lluvia es en el océano y de pronto la lluvia aparece en el territorio, ¿juega el viento o no? Juega el viento, por supuesto que sí. Sí. Bueno, no sabía, gracias por su aporte. Por eso que es azaroso el momento y el lugar donde va pegando. Por eso la defensa civil, por eso estos mecanismos tan preventivos que se han ido imaginando para que no nos vuelva a pegar lo que nos pegaba en el año 1800, 1850, que era todo, venía y ¡pum! Ahora por lo menos tenemos aviso. Bueno, los saludos de otro día los vamos a llamar para hablar de el desprendimiento que puede haber de la Antártida, ¿sí? Con mucho gusto. Adiós. Les envío un fuerte abrazo. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Es la hora 8:36 minutos, 20 grados la temperatura. Una clase sobre climatología que nos dio un especialista. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Nosotros teníamos un profesor de filosofía que dice hace 40 años que enseña filosofía y otro alumno que estaba al lado bastante mal educado le dijo, pero profesor, hace 40 años que se equivoca. En este caso creo que no, porque eso es la historia del planeta, ¿no, Diego? Puesto. ¿Eh? Lo que ha contado este hombre es una demostración de que nosotros hablamos del cambio climático, bla, bla, bla, y él nos está explicando que es por las grandes ciudades, por el efecto invernadero y que el clima es siempre el mismo y los problemas, la de la laguna esta en Santa Fe, viene de toda la vida, desde que existe el mundo. O sea que los problemas somos nosotros. El problema hay somos los seres humanos. Y se acaba el problema. Exactamente, y la Tierra vuelve a ser brillante y hermosa. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Cuando se informa y dice, el sol sale a tal hora. No, el sol está. Porque si el sol se escondiera y no saliera todos los días o no estuviera permanentemente, se acaba la vida en el planeta Tierra. Por lo tanto, las nubes no dejan ver al sol. O cuando la Tierra gira alrededor del Sol, llega la noche y vemos la Luna, o tenemos la Luna y no tenemos el Sol porque estamos en el opuesto. Pero el Sol no sale, el Sol está. ¿Quién está en línea? Eduardo Latino. Hoy estuvieron recordando a Ricardo Jurado, un ejemplo de locución. Lo comparto, fue un poco mi espejo. Yo vengo escuchando a todos los que hacen micrófonos desde el año 30. Y los conocí a todos y los conocí por oído a todo y sé quién habla bien y quién habla mal. Cuando yo estaba hace unos años radicado en Misiones, haciendo radio, en LT17, hay una foto de José López Rega en donde está hablando ante el micrófono de LT17, Radio Provincia de Misiones. Un día me vienen a ver dos muchachos periodistas, estudiantes de periodismo, y me viene a hacer una entrevista. Y me preguntan, te estoy hablando del año 1988, prácticamente 30 años atrás. Me dice, ¿qué opina, Latino, usted de el florecimiento de la radio FM? Y yo los miré y le dije, es la máquina infernal más perfecta para destruir la cultura argentina e imponernos el imperialismo. Se miraron entre ellos, no podían entender, y yo me di cuenta, y le dije, bueno, ustedes son muy jóvenes, ahora no me entienden. Espero que un día me entienda y sepa que ese florecimiento de en cada calle, en cada barrio, en cada zona de la habilitación, sin ningún tipo de problema para habilitarla, que daban los gobiernos, por eso de pronto el verdulero de la esquina, con todo el respeto que me merecen los verduleros, decía, hoy voy a poner una radio, y la ponía. ¿Y qué van a poner? Si cada vez el descenso de la cultura cada vez se hace más notable, cada vez hay más ignorancia, no se dan cuenta que la voz humana es el instrumento musical más perfecto que hay. Es el instrumento que, como lo hacía Ricardo Jurado, con los tonos, las pausas, el modo del grave al agudo, eso es lo que es la voz humana. Por eso los que hablan en un solo tono o en una sola nota no sirven ni para hablar ni para cantar. Chao. ¿Quién es? No, tiene mucho ruido esa niña, ¿no? Hola. ¿Y quién está? Sí, Alicia de Pompeya, ¿cómo le va? Era para decirle algo de Renzi. ¿Escucha? Sí. Mire, yo fui a sacar para ir a Embalse Río Tercero por discapacidad para una estadía. Me dijeron que es el último año que lo dan para discapacitados y están cobrando los hoteles que hizo el general Pedro. Perdón, ¿a dónde fue a sacar? Acá, a Rivadavia. ¿Pero dónde, al ministerio? No, a Rivadavia al 3200. Sí, viene a ser Secretaría de... ¿De turismo? Me lo dieron, pero por única vez. Porque el señor Macri te decretó que no hay más para los discapacitados y que cada persona tiene que pagar 326 pesos por día. Una vergüenza total, porque eso lo hizo general Perón para la gente pobre y para la gente discapacitada. ¿A usted le parece? Y otra cosa más. Al señor Larreta estuve mandándole, llamándole por teléfono 3 años y medio para mi vereda que estaban entrando las raíces en la bóveda del árbol. Tuve que tomarme un taxi y llevarle una carta personalmente ahí a la calle Uspallata en Parque Patricio. Me la mandó a arreglar. Si usted ve el desastre que me han hecho, pusieron baldosones. La mitad está partida por el medio y la otra levantada. ¿La verdad? ¿En qué zona, señora? Acá en Pompeya. Más allá de la inundación. Más allá de la inundación. La verdad que salimos de Guatemala y nos metimos en Guatepeor, ¿eh? Adiós, señora. Todavía estamos peor. ¿Quién está? Luis de San Telmo. Todo el arco político argentino, desde el Partido Comunista, Partido Obrero, Radicales, Demócrata Progresista, Liberales, etcétera, etcétera. Eso son todos... todo el arco político es liberal. El único que los guía es la diosa razón. La diosa razón, para mí, es como un navegante sin brújula. O sea, no le puede dar sentido a su pensamiento y cada uno hace lo que se le ocurre o se le canta, sobre todo apoyado por el grupín, o sea, el grupo político. O sea, una persona que está sola... está sola, pero cuando se juntan, forman grupos, y en ese grupo, el que manda en general es el más vivo, el que busca la oportunidad, el que aprovecha del resto. Entonces, como una cadena se rompe por el eslabón más débil, los grupos humanos son en general peor que las personas, o no mejor que la peor de las personas que lo componen. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel. ¿Quién es? Sí, Ana María de Quilmes. Mira, quería agradecerte que hayas traído a ese señor que se nota que es muy inteligente, que explicó todo del clima, porque esas cosas nos hacen bien a los que no podemos estudiar o ya somos viejos, para saber que no cambia el clima, sino que cambiamos nosotros haciendo cosas para arriba de cemento. Y obstruyendo la salida y entrada de todo lo que es el agua en el suelo y todas esas cosas. La verdad me pareció maravilloso que haya traído a esa persona. Te lo agradezco. Chau, señora. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? El payador Crudelier. ¿Qué dice, joven? ¿Cómo le va, mi viejo amigo? No lo puedo localizar nunca usted, pero es como el viento está en todas partes. ¿Por qué? Y porque están llamados, estamos solicitados que el Papa usted. No, usted sabe que la gente llama porque es gratis. El día que pongamos 0 centavos de costo, no llama más nadie, llama brillo nada más. Bueno, bien sea necio por lo que pasó ayer. Juan Aguiar con la francesa fue hecho de la pira humana. Es ayer, hoy y mañana contra la tortura inglesa. De la llama fue la presa, hoy es la histórica bendita. Es con el tiempo resucita cual Teresa de Calcuta, marcando ahora una ruta como la inmensurable Evita. ¿Le gustó? Más o menos, no puede tener algo mejor. A ver, ¿qué puede otra cosa puede ser? Bueno, voy a improvisar, si es que quiere algo mejor. Sepa, soy un payador que nunca se recular. Le voy a manifestar que soy hombre altruista, nunca salgo de la pista mientras voy improvisando, porque yo voy rumbeando las pistas del peronista. Como la cosa es gratis, me gustaría que siga. Bueno, voy a continuar como la cosa es gratuita, también le recuerdo a Vista, la mujer más popular. A usted le voy a brindar de mi pecho la canción, y si no hay alteración, mientras voy improvisando, mi recuerdo voy dejando al general Juan Perón. Yo sé que este payador canta siempre y improvisa usando su corazón, porque es un hombre muy fiel a la idea de Perón. Lo saludo. Ya, hermano, gracias, querido. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. La información de River Plate con Rodolfo Bernardi. El domingo a las 19:10, River recibe a Unión de Santa Fe. El lunes va a partir el plantel a mediodía para jugar el miércoles por Copa Libertadores en Medellín con el local Independiente. Por eso, Marcelo Gallardo va viendo cómo rotar a algunos jugadores. Como no puede contar en el campeonato con Maidana, que está suspendido, tampoco con el zaguero ecuatoriano Mina, que está lesionado, Gallardo tiene la alternativa del juvenil Maciel, pero va a probar hoy a Luciano Lolo tras larga inactividad. Si lo ve seguro, podría ubicarlo de titular en el partido con Unión. Lolo no juega desde el 25 de mayo del año pasado. La probable de River para enfrentar a Unión: Batalla, Moreira, Montiel o Lolo, Martínez, Cuarta, Casco, Ignacio Fernández o Auski, Poncio, Rojas o Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Mora y Driussi. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, cayó un auto al Riachuelo por la tormenta. Está haciendo declaraciones alguien de la prefectura. Dice que está identificado el auto, aparentemente. Bueno, un tema complejo, ¿no? Ha caído el auto. No le puedo dar ninguna hipótesis. Estamos trabajando en el lugar y la fiscal ordenó que se pida imágenes de las cámaras del lugar. En base a eso, vamos a poder determinar después cuál fue el motivo o el momento en que este vehículo cayó a las aguas. ¿Pudieron abrir las puertas, el baúl, por ejemplo? El vehículo, como le decía, estaba dado vuelta a campana y únicamente se abrieron las puertas. El baúl no se pudo abrir. Entonces decía, la visibilidad es nula. ¿Saben al menos qué auto es, qué marca, qué modelo, para poder ver si hay alguien que pueda haber denunciado este auto por robado, si falta alguien en su casa? Bueno, en este momento el personal se está sumergiendo nuevamente para tratar de extraer la chapa patente, si es que la tiene colocada, y con eso solicitar un pedido de antecedente a ver de propiedad de quién es este vehículo. Bueno, ha caído un automóvil al suelo como consecuencia de la tormenta. 50 árboles en la ciudad, un desastre, Diego. Tremendo, ¿lo habrá arrastrado el viento tan fuerte que hubo anoche? No, no sé. Pero es rarísimo, ¿eh? Porque el auto está herméticamente cerrado, o lo tiraron o lo arrastró el viento, no queda otra dos expectativas. Es que hay que ver si el baúl no lo pudieron abrir, si no encuentran algo adentro, ¿no? Sí, o si no hay alguien adentro del baúl. Que no aparece algún desaparecido dentro del baúl. Exacto. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Jorge de Matanza. Bueno, un poquito más alto. A raíz de lo que estuvo diciendo el señor, el experto meteorólogo, justamente lo que yo venía diciendo hace mucho tiempo, la invasión que hemos recibido de extranjeros, que lejos de distribuirla en el territorio, la hemos todo concentrado acá en la ciudad de Buenos Aires, con un desatino total, buscando no sé qué, la patria grande, no sé qué, lo que buscaba el gobierno anterior, que permitió la entrada de cualquiera, sin documentación, sin nada, sin ningún control, y que inclusive ha afectado el clima, porque evidentemente cada vez estamos acá. Anoté otra cosita, respecto a lo que está pasando con políticamente, realmente es lamentable y creo que tenemos que tomar carta en el asunto, no solamente para pedir un paro, para pedir una restricción de salarios. Esto es mucho más grave. Está entregando al país, tenemos una deuda impagable y cada vez estamos dependiendo más. Vamos a depender y corre peligro la integración nacional. Directamente nos van a venir a reclamar territorio. ¿Por qué? Porque la deuda no se va a poder pagar y van a venir esos mismos deudos a querer esa de reclamarnos territorio. Así que ábranse los ojos y los representantes nuestros en el Congreso, empiecen el juicio político a Macri. Hay que sacarlo. Gracias. Ahora, entiendo también que semejante diluvio, semejante lluvia, que fue anoche el temporal, todo y demás, uno viene con los vidrios altos, no viene con los vidrios bajos. O sea, no pudo haber salido, no le dio tiempo a salir a nada, no, lo hace acá. ¿Cuántos metros calcula que vio el automóvil circulando hasta acá? No, yo lo veo, estoy mirando la tormenta, los rayos, todo, yo lo vi desde unos 30 metros antes, 40, desde más o menos desde la esquina para acá. ¿Tenía fuerte el vehículo? No, lento. Paso un vehículo que pasa por acá, estoy acostumbrado a verlo. ¿Sube por la explanada aquella, digamos? No. Viene por esta mano acá. Viene desde el este para el oeste. El auto. Está por acá, digamos. Acá arriba, acá arriba. Por eso la avenida, a ver si no lo había encontrado, decir, a ver, yo estuve anoche acá también, con los bomberos, la policía, di mis datos, todo. Que te voy a decir, qué lío que hice, porque no, el movimiento que anoche veía todo demás. Es un tanto extraño, igual que un auto esté circulando en una noche de lluvia. Nadie había, que usted generalmente para, se frena, qué sé yo, tiene otras cosas. ¿En no qué sé condiciones estaba toda esta zona? Nadie, no. La tormenta, digo, estaba inundado. Usted calcule que usted por los registros de lluvia, 3 y 5, 3 y 7, ahí estaba, 3 y 8, que yo he llamado dos veces. Al 911, los registros deben estar ahí. La primera llamé, no fue tan rápido. La segunda llamé, hablé con un suboficial y ahí fue donde después vinieron. Y yo vine en medio de la tormenta a indicarme dónde era. Si la zona estaba negada. No, para nada. Bueno, apareció un vecino que dice haber visto que el automóvil dio la sensación que quería hacer un retomar sobre su propio camino. Por la lluvia, por la tormenta, y que siguió de largo y se fue abajo, y para él no pudo salir el conductor. Vamos a ver qué averigua la prefectura, que está con los buzos tácticos adentro del riachuelo. ¿Quién es? ¿Quién está? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 8:53 minutos, 20 grados la temperatura. Diego. Bueno, hace un rato comentaste sobre la batalla de Tacuarí. La batalla de Tacuarí nos dejó un héroe que pasó a la historia como el tambor de Tacuarí. Pedro Ríos, que nació en Yaguareté, Corá, en septiembre de 1798 y falleció en la batalla de Tacuarí el 9 de marzo de 1811. Un niño que participó como soldado en el ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata, al mando de Manuel Belgrano, y que luchó en la batalla de Tacuarí y murió en combate tocando el tambor que alentaba a las tropas. Belgrano había llegado en noviembre de 1810 al pueblo de Yaguareté, Corá, donde pararon unos días y allí incorporaron al ejército más soldados, en su mayoría guaraníes. Había estado rezando en la iglesia del pueblo cuando se presentó el niño Ríos, Pedro Ríos, que había cumplido 12 años y le solicitó unirse al ejército. Belgrano se negó, pero luego el padre del niño, Antonio Ríos, le manifestó: no solo le doy mi consentimiento, sino también ruego que lo acepte, porque yo con mis 65 años de edad soy un hombre anciano y le entrego a mi hijo, que es la única ofrenda que puedo hacer a la patria. El niño Ríos se incorporó al mando del mayor Celestino Vidal, que estaba limitado por una incipiente ceguera, y el niño le sirvió como lazarillo. En la batalla de Tacuarí ya había participado en una batalla anterior, la de Paraguarí, como tambor, y en la batalla de Tacuarí, Pedro Ríos continuó guiando al mayor Vidal y además tocando el tambor, cumpliendo sus funciones. Fue alcanzado por dos proyectiles de fusil en el pecho, cayendo herido de gravedad y falleciendo minutos después. El mayor Vidal contó: "Lo recuerdo y me estremezco, me parece estar viendo lo impasible avanzar a mi lado. Lo he visto caer y abandoné la lucha para socorrerlo. Murió de dos disparos en el pecho y estoy seguro de que su muerte fue mi salvación, porque al detenerme no caí como cayeron todos los del ala donde estábamos nosotros". El tamborcito de Tacuarí, un niño héroe de nuestras luchas de independencia. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Es la hora 8:57 minutos, anticipamos noticias de las 9 de la mañana. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Cesó la lluvia, pero el cielo está cubierto en Buenos Aires. Más de 50 árboles caídos con consecuencias, por lo menos 15 automóviles aplastados por los árboles y un auto que cayó en el riachuelo donde la prefectura en este momento, usando buzos tácticos, está tratando de averiguar si se trata de un automóvil que conducía alguna persona o si estaba vacío. Un vecino que está haciendo declaraciones a los medios televisivos dijo que él vio que venía un coche con luces prendidas que trató de retomar y siguió de largo y se cayó al puente sin tener posibilidad de salir el conductor. Reiteramos, la justicia ordenó la exhumación del cuerpo de Carlos Menem Jr. Hay cuatro carreras de la Universidad de Buenos Aires que están entre las mejores 50 del mundo. Se ubicó a Artes y Diseños, Antropología, Lenguas Modernas y Sociología en las principales cuatro carreras de la Universidad de Buenos Aires, entre las mejores 50 del mundo, según un estudio realizado por quienes hacen el ranking QVC, y ubicó a cuatro carreras de la Universidad del Estado Argentino entre las mejores. El gobierno del presidente Macri dijo que ya le prestaron a Suncor 500 millones. Dijo que amplió su estructura de forma desmesurada y ahora deberá reestructurarse. El proyecto empresarial va contra el cooperativismo de Suncor, mientras que Suncor está luchando por no cerrar y dejar 2.000 personas sin trabajo. De la mañana, 59 minutos a las 9, están convocándose los veteranos de guerra de Malvinas en la Facultad de Ingeniería frente a la CGT. La convocatoria, que no sabemos si se efectuará por las malas inclemencias climáticas, que no ha permitido que se realizaran algunas llegadas a Buenos Aires, promete, si se hace, una movilización al ANSES, al Ministerio de Trabajo y a Relaciones Exteriores. Es la hora 9 en todo el territorio argentino. El deporte por el grano. El Barcelona de España y el Borussia Dortmund de Alemania avanzaron a los cuartos de final de la Champions League. El Barcelona en partido histórico como local goleó al Paris Saint-Germain de Francia 6-1 y revirtió la derrota 4-0 del partido de ida. Llegó así a un global 6-5. Ganaba el Barcelona 3-0, gol del uruguayo Luis Suárez. Leiven cursaba en contra y Lionel Messi de penal. Estaba 3-0 cuando descontó Edinson Cavani, el uruguayo, para el Paris Saint-Germain. Por la incidencia del gol de visitante, Barcelona, para pasar la serie, necesitaba hacer 3 goles y los convirtió en los últimos 7 minutos de partido. Primero Neymar mediante un tiro libre, luego mediante un penal en el último minuto, un penal muy protestado. Y ya en tiempo de descuento, Sergi Roberto marcó el gol que le dio el pase al equipo catalán. En la otra llave disputada ayer, el Borussia Dortmund de Alemania, que había perdido como visitante 1-0, le ganó 4-0 al Benfica de Portugal. También pasó de ronda. 3 goles del delantero de Gabón, Pierre-Emerick Aubameyang. El otro fue anotado por el estadounidense Christian Pulisic para la clasificación del equipo alemán. El tenis Master 1000 de Indianápolis comienza hoy. Varios argentinos. Hoy juegan 2 de ellos. El primero en saltar a la cancha, el tandilense Juan Pico Mónaco, número 72 del mundo, va a enfrentar al francés 61 en el ranking, Adrián Manarino. A las 19, el momento del porteño Diego Schwartzman, que está 44 en el ranking, va a enfrentar al portugués 37 del mundo, João Sousa. Challenger de tenis en Santiago de Chile, únicamente el porteño Guido Andreozzi pasó de ronda, le ganó al belga Arthur de Grief 6-7, 6-4, 6-1. Fueron eliminados el correntino Leonardo Mayer, perdió con el italiano Simón Bolelli 7-6, 4-6, 6-3. El tandilense Máximo González cayó ante el chileno Nicolás Jarry 6-4, 6-4. Y también el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, que perdió con el bonaerense Guillermo Clesar 4-6, 6-4, 7-5. Hoy vuelve a jugar Andreozzi, precisamente con Clesar, desde las 13 horas argentina. Liga Nacional de Básquetbol. Anoche el puntero de la zona norte, San Martín de Corrientes, le ganó a Quimsa de Santiago del Estero 93-78. Hoy hay otros 3 partidos. Desde las 21 a San Lorenzo de Almagro, sin público, está sancionado por los incidentes que hubo contra Ferro, va a recibir a Hispano Americano de Río Gallegos. También a las 21 en la Bombonerita, ahora sí con el debut de Carlos Delfino, Boca recibe a la Unión de Formosa, en tanto que Bahía Basket va a recibir a Olímpico de Santiago del Estero. En la NBA, gran victoria de San Antonio Spurs, el equipo de Manuel Ginóbili perdía por 15 al término del primer tiempo y finalmente le ganó a Sacramento Kings 114-104. El aporte de Ginóbili en 23 minutos, 27 segundos de juego, fue de 19 puntos con 5 asistencias y 4 rebotes. San Antonio vuelve a jugar esta noche, en este caso contra Oklahoma City Thunder. También para esta noche, actividad en la Liga Argentina de Vóley, cuartos de final, terceros partidos de la serie de 5. Gigantes del Sur de Neuquén recibe a Lomas. Lomas está ganando 2-0 y si vuelve a ganar hoy se convertirá ya en semifinalista. Si gana Gigantes del Sur habrá cuarto partido otra vez en Neuquén. También juegan hoy Alianza Jesús María de Córdoba frente a Ciudad. Gana Ciudad 2-0, la misma situación. Si gana Ciudad termina la serie. Si ganan los cordobeses, fuerzan cuarto partido como locales. Confirmado, ya llegaron las cocinas de campaña que están entre la aduana y la Facultad de Ingeniería de los veteranos de guerra de Malvina. Van a servir un locro y algunos guisos de lenteja a los efectos de darle el mantenimiento necesario a la movilización que se va a organizar pese a la lluvia, porque no nos pararon, dicen los veteranos, las balas de los ingleses no nos va a parar, 4 gotas que lluevan, confírmelo de Renzis, se hace el acto. Confirmamos entonces, Malvina tendrá hoy su reivindicación con los veteranos, 7.000 veteranos de guerra se van a convocar y marcharán por las calles de Buenos Aires en una alzada protesta a la desmalvinización de los distintos gobiernos argentinos. hay cocinas de campaña para servir guiso de lenteja, y hay ya contingentes de La Plata, de Matanza, han llegado también de Moreno y de Aedo. Comienzan a arribar entonces los primeros veteranos de guerra, que engloba oficiales, suboficiales y tropa de los argentinos que fueron a jugarse su vida para que la patria viva. Marcharán en pedido de auxilio por no cumplirse con las pensiones que se le otorgaron oportunamente y por los trabajos que también requieren, y luego reclamarán en el PAMI por la ausencia de los medicamentos y la gran cantidad de veteranos abandonados por esa situación. Luego irán a reclamar, como de costumbre, la nacionalización del conflicto ante tanta decadencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y la claudicación británica del gobierno de Macri. Así reza el comunicado de los veteranos de guerra que se van a autoconvocar a partir de las 9 de esta hora en la Facultad de Ingeniería. Primavera, rezar en su criollo campo santo, llevar entre mis manos la bandera en una cruz austral que dobla meando. Llevar entre mis manos la bandera que en una cruz austral quedó flameando. Soldado, que en Malvinas te quedaste, rezando ese rosario entre tus manos. Recuerda si tus ojos se empañaron, la Virgen fue el consuelo de tu llanto. Recuerda si empañaron, la Virgen fue el consuelo de tu llanto. Cantando vuelve detrás de esa estrella que aquella heroica gesta fue marcando. Volver algún abril de primavera para abrazar los héroes que quedaron. Sigamos tras el rumbo de esa estrella, Malvinas por los héroes que quedaron. Están arribando los veteranos de los distintos puntos de la Argentina para congregarse y marchar a distintos lugares durante una larga jornada. Ya están las cocinas de campaña en la aduana. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Cero solitario de los cielos, que en el sur están velando, y aunque quizás algunos te olvidaron, hay muchos que te seguimos cantando. Y aunque quizás algunos te olvidaron, hay muchos que te seguimos cantando. Malvinas fue la tierra de tu siembra, tu ejemplo fue semilla en esos campos, sembraste con tu vida nuestras vidas, tu noble sacrificio no fue en vano, sembraste con tu vida nuestras vidas, tu noble sacrificio no fue en vano. Cantando volveré tras esa estrella que aquella heroica gesta fue marcando. Volver sin alambrados ni tranqueras para abrazar los héroes que quedaron. Sigamos tras el rumbo de esa estrella, juntos por los héroes que quedaron. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Contó lo que en el 82 hoy la efeméride encierra por un pedazo de tierra que por ley nos pertenece. Se enfrentan a los ingleses y los argentinos soldados bajo ese cielo nevado que en los diarios aparece. Desde provincias distintas fueron cadetes soldados y nuestra historia ha callado cosas que nadie las pinta. Pero a mí me sobran tintas para hablar de los derechos de quienes dejan un techo, una familia, un hogar, pa' una tierra reclamar poniendo a un arma su pecho. Toda América Latina sabía que estaba en guerra. La patria nuestra, esta tierra que si bien es Argentina, vivió en las Islas Malvinas a la par del batallón. Por defender mi nación viajaron muchos soldados que estuvieron convocados al frente de un escuadrón. Como premio a esa batalla, quedaron sin hijos, madres, y murieron muchos padres a causa de la metralla. Pero aunque el tiempo se vaya, nunca hay que echar al olvido ejemplo de esos caídos que por mi patria pelearon. Murieron, no se entregaron más allá de estar vencidos. Muchos de los que quedaron y que en Malvinas cayeron, de los pocos que volvieron parece que se olvidaron. Si por mi patria pelearon y defender nuestro estado, hablaré de esos soldados ya que mi mente los trajo. ¿Cuántos están sin trabajo y otros discapacitados? Debería el presidente y mi república entera, si aman tanto a la bandera de la nación y nuestra gente, pensar por los combatientes que estuvieron en Malvinas. Tras su manto de neblina no los hemos de olvidar. Quiero antes de cantar pensar por nuestra Argentina, por el amor a mi tierra. Piénselo y vea usted, hoy enseñen el inglés después que estuvimos en guerra, perdón. Estrofa encierra frases que para la Argentina, tras un manto de neblina, no debemos olvidar quienes fueron a pelear por nuestras Islas Malvinas. Hoy sos un puerto argentino con bandera de otro estado. Aunque el tiempo haya pasado, seguro me lo imagino. Si hace un alto en el camino, a la prueba me remito. Si encuentra algún monolito de caídos en Malvinas, sabrá la patria argentina por la razón que le he escrito. Piratas. Más querido, por la Nacional, Malvinas, volveremos. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas, como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, salud, veterano de guerra. En dominio ya inmortal, y ante el sol de nuestro emblema, pura nítida y triunfal. Brillo patria en tu diadema. Para que la prensa canalla cubra hoy la movilización de los que dieron todo por la patria. Apláudalos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es ahora 9:17 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Ana, señor. Usted hoy habló en una forma excelente con el experto sobre el medio ambiente. Modestamente, yo le quiero recordar que hay que promover la colaboración del vecino para forestar las veredas, para recibir el cambio climático. Las especies adecuadas teniendo en cuenta el ancho de la vereda. Hay que plantar, elegir especies adecuadas teniendo en cuenta el ancho de la vereda. Los árboles de mediano y gran desarrollo solo se pueden plantar en veredas de más de 5 metros de ancho. El suelo de Capital Federal y Gran Buenos Aires tiene la parte superior de solo 40 centímetros de profundidad con tierra negra fértil. Debajo es duro y arcilloso. Para que los arbolitos puedan penetrar en profundidad y no rompan el embaldosado cuando crecen, hay que hacer un pozo de por lo menos 80 a 1 metro, sacar toda esa tierra arcillosa, reemplazarla por tierra negra con abono y a ocuparse de regarlo. Muchísimas gracias, señor. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 9:19 minutos, los teléfonos están abiertos para que usted llame. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién está? Buen día, Miguel. Luis de San Justo. Bueno, entre tantas cuestiones importantes, la verdad es que los veteranos reivindiquen el día de la fecha Malvinas es de patriota y obviamente los apoyamos como docentes en este día tan de paro, Miguel. En el conurbano más del 80% sigue golpeando a este gobierno y en el Gran Buenos Aires ya es un poquito más difícil, ¿no? Pero más del 60% de paro. Yo tengo una preocupación, ¿cómo afrontar la cantidad de chicos que van a las escuelas a comer que no son de la edad escolar? Porque están yendo, en mi escuela me comentan, acá en La Matanza. Los hermanos. Que van a comer chicos. Claro, los hermanos, los primos, los hermanitos. Los chicos más chicos. Los hermanitos, hay una familia que hoy me contaron que son 5. Están completas, la verdad, duele. No debería, ¿no? Porque, bueno, no debería pasar. Pero pero duele esa realidad, es una realidad que estamos afrontando los docentes también, y que este gobierno, por supuesto, mira para otro lado absolutamente. Así que, fuerza Miguel, un gusto saludarlo, creo que el año pasado no llamé al programa, siempre lo escucho desde La Matanza, salteño, por supuesto, y ahí escuché el reportaje que le hizo una comprovinciana de ADP. No, nos paró ella para pedirnos difusión porque nos escuchaba por internet. Bueno, seguramente después tendrá que rendir cuenta la Secretaría General. Debe estar escuchando general, ahora, ¿no? Después tendrá que rendir cuenta a su base la Secretaría General, que está denunciada por todos lados por malversación de fondo y un montón de cuestiones, ¿no? Pero bueno, muchas gracias siempre por difundir lo popular. Gracias, hasta luego. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Te habla Miguel Ángel del partido La Matanza. Te escucho. Bueno, quería saludarte, desearte un buen año de trabajo. Quería saludar a los veteranos en este reclamo, en esta reivindicación de poner a Malvinas en primer lugar allá en el tapete, y decirle a todos los compoblanos, como decimos en Corrientes, de que nuestra felicidad está allá en el sur, las Malvinas, la Antártida Argentina. ¿Por qué digo nuestra felicidad? Porque nuestra riqueza está ahí, ¿no? Con el pescado, el agua, la tierra, los minerales, el petróleo. Y por lo tanto, cada uno de nosotros los argentinos tenemos que reclamar esto, a estos piratas ingleses, a estos piratas que gobiernan el mundo, decirle que esto ya no es más militar, esto ya es de pueblo a pueblo, Miguel Ángel. Esto es una cuestión de existencia. Así que un abrazo grande, Miguel, a vos, al equipo y a todos los oyentes. Y este año va a ser un año muy bueno, porque vamos a tener que salir a llamar a las radios, vamos a tener que salir a las calles a reclamar por la vida. Así que un gran abrazo. Adiós, Miguel. Hasta siempre. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, están trabajando en distintos lugares de la ciudad por la cantidad de más de 50 árboles caídos. En Paris, Irlanda, hay una cantidad de ramas y están allí con una trituradora de árboles, justamente, donde ponen las ramas y se van reduciendo, trabajando desde temprano. La información de Independiente, con Rodolfo Bernardes. A pesar de que se reanuda el fútbol, Independiente seguirá sin jugar, tiene postergado su partido con Talleres de Córdoba de la fecha 15, se prepara para el de la 16, cuando sea local con San Martín de San Juan. Gastón Toñi, el juvenil, volvió a practicar con el seleccionado sub-20 de Claudio Úbeda en el predio de Ezeiza. El club inauguró ayer oficialmente 92 palcos de lujo en el sector de la platea Bochini. ¿Quién está? Estela Fabrici, ¿cómo te va, Miguel Ángel y oyentes? Bueno, una gran alegría por los excombatientes de Malvinas. Una tristeza si quieren sacar la discapacidad a los jubilados de todo el país, sería terrible. Y yo tengo muchos títulos, pero el mejor fue haberme recibido en Santa Fe, Rosario y el campo de experta en inundaciones. Por eso le hice toda la campaña a Lole Reutemann, un amigo de toda la vida, porque se especializaba, leía mucho de puentes y demás. Bueno, que tengamos todos un buen día. Hasta mañana. Chau. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fiberpay.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En 1921 se fundaba el Club Central Norte de Salta, un día como hoy. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Qué tal? De Rensis, Sergio Lanús. Generalmente estaba escuchando lo que hablan de los piratas británicos, todo eso. Yo no sé si es más pirata este gobierno y el anterior que los piratas británicos, ¿sí? Porque vendieron hasta lo que no había. A veces me gustaría que hablen de cuando los rusos patrullan por el extremo sur del continente, con lanchas torpederas. Sí, que se ve mucho en las islas de los escoceses, al extremo sur de Suaía, en la parte chilena. Siempre hay embarcaciones rusas dando vueltas. Creo que usted fue el único que lo tocó, el tema. Los saludo. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, Omar de Quilmes. ¿Qué tal? Referente al cambio climático, que en varias oportunidades he manifestado el tema ahí en el programa, quiero resaltar como breve síntesis que hay estudios desde hace bastante tiempo, hasta el 2050, y que realmente quiero dar un pantallazo que es muy importante, que habla de la evaporación también que incidirá en este cambio climático en el caudal de los grandes ríos del litoral. Con estos cambios de temperatura, el río Uruguay disminuirá un 15% su caudal hacia el año 2050, según trabajos de tesis de los profesionales, y esto es muy significativo, porque aquí se ubican las represas hidroeléctricas que alimentan la energía en gran parte del país. En el mismo orden se vería reducido el río Paraná. El clima es un complejo sistema donde nada queda demasiado lejos, y lo que hace el hombre acá en la Tierra incide allá más arriba en la atmósfera. Un ejemplo, las lluvias que caen sobre la cuenca del Plata son en gran parte importadas de Brasil, como realmente se dio referencia hace unos minutos ahí en el programa. Quiero nada más destacar que todo este cambio climático, en conferencias que las organizaciones sociales hemos realizado en años anteriores, llevan desde ya la evaporación de grandes masas de agua que realmente por los deshielos se han conformado, ya sea los mares y ríos, y que realmente se producen estas lluvias copiosas que hoy realmente tenemos. Como antecedente que hemos dicho, vamos a decir, en el caso como la Picasa, me pongo en esta reflexión. Si en ese lugar realmente está ocurriendo lo que realmente todos sabemos en estos días, y que realmente el hombre ha destruido los humedales, ha destruido, vamos a decir, a través de los desmontes, los bosques, han creado, vamos a decir, los canales realmente clandestinos para el desvío de aguas, y ahora tenemos ese gran mar que está ahí, que era un campo, y se pone a reflexionar, a decir, he perdido todo. ¿Pero de quién es culpa que ha perdido todo? Porque lo vamos a ver en la cola pidiendo la financiación o refinanciación de los préstamos realmente para rehacer toda su vida de trabajo. ¿Pero quién realmente hizo esto? Lo hizo el hombre. Sintéticamente quiero decir esto como breve reseña, en que están los estudios hechos en el cual yo le he leído algo del escenario climático del 2000 hasta el 2050. Nada más quiero colaborar con esta breve reseña en todo lo que se necesita de las autoridades, porque hay grandes profesionales en la Universidad, en la UBA de Recursos Naturales y también en la UBA de Recursos Naturales de La Plata, que en muchas oportunidades nos han dicho a nosotros de las organizaciones sociales, estamos aquí, no nos llaman, y realmente, bueno, es todo lo que está ocurriendo. Le agradezco este espacio, Omar de Quilmes, gracias. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. ¿Y quién es? José de Seiza, Rensis. Me parece que hay gente que quiere recrear el escenario de los 70. Los quilomberos de siempre, los descendientes de los quilomberos de siempre, que están provocando focos de conflicto en todos lados, enfrentaron ahora a los dirigentes sabios y prudentes, como decía Perón, ¿no es cierto?, de la CGT, que no quieren acelerar porque saben que vamos a ir a parar al carajo, que vamos a volver al 2001, que el país se termina de desbarrancar, y ellos, cuanto peor mejor, quieren sacar ventaja. Aparte el kirchnerismo, que tiene muchos recursos, necesita crear todo este clima para evitar lo inevitable, que judicialmente es que tienen que ir en cana, y no hay nadie en cana, y los jueces parecen los tanques del general Alais. ¿Se acuerdan los tanques del general Alais que no llegaban nunca? Bueno, entonces está muy complicado todo de Renzi esto. Esta sociedad argentina, no hay caso, si no vivimos en el enfrentamiento, en la violencia, en el resentimiento, pareciera que no tenemos otra manera, ¿eh? Y este gobierno realmente no emboca, ¿vio? No emboca. Ahora, tan mal yo no veo la calle de Renzi. Mire, usted en la calle anda, está lleno de automotores, está lleno de Amarok, de Hilux, de que valen 600, 700 mil pesos, de coches de la puta madre, cualquier cantidad de... Los supermercados, usted ve que tiene que hacer... Las carnicerías, está lleno de carnicería. Es decir, la gente que está jodida, los que pasan hambre son los que se murieron de hambre siempre. Son los que tienen 10, 12 hijos, no tienen laburo y quieren seguir viviendo del mendrugo que le tira a la sociedad. La UCA dice que la pobreza en la Argentina es del 32.5%, o sea que aumentó 2.5% la pobreza. Sí, pero yo la gente que conozco, que conoce uno normal, ¿no es cierto? No está tanta, está por supuesto, un país como el nuestro, donde nosotros no tenemos, no generamos riqueza genuina, que es producir y exportar. ¿Cómo corno hace usted para mantener la maquinaria del Estado? A fuerza de endeudarse, pero eso es un paso, es como ponerse un yeso, ¿no es cierto? No puede estar eternamente con ellos. Mientras usted va armando la maquinaria de producción y exportación, y bueno, usted tiene que pagar los sueldos, a fin de mes, de los policías, de los médicos, de los maestros, y de todo lo que implica la maquinaria del Estado. La única forma en este momento que tiene el país de financiarse es endeudándose, pero con la perspectiva de si, como usted compra una maquinaria para instalar una fábrica, cuando usted la pone en marcha, va pagando la deuda. Pero acá eso parece, como nosotros vivimos de Brasil durante 20 años, 30 años, más del 50% de la exportación, y Brasil se fue a la mierda, entonces nos quedamos colgados del pincel, ¿vio? Entonces es muy complejo todo este tema. Bueno, los saludo. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, habla Guillermo, hincha de Racing. ¿Quién? Guillermo, el hincha de Racing. Sí, más alto. ¿Me paro? Porque, escúcheme, Guillermo, el hincha de Racing. Sí, creo que ya me paré. No se escucha nada porque Racing no existe, ¿no? Ah, escúcheme una cosa. Bueno, usted me saca... Mire, lo que acaba de decir este hombre, la verdad que esto... Yo hay algo que no entiendo. ¿Cómo es esto de que hay que endeudarse para no sé qué? Yo sí tengo las cuentas en claro, ni loco me endeudo. Y después esto que está diciendo de los quilomberos de siempre. Mire, la calle, han cerrado fábricas, han cerrado negocios, han cerrado... Yo la verdad que no... Yo debo vivir equivocado. Porque no entiendo cómo parar todo este desastre. Es más, yo, mire... Me guío por lo que... ahora te sentaste, antes estabas acostado. Claro, lo que pasa es que me hizo... Escúchame, estaba medio dormido y este hombre me hizo despertar, pero se me pararon los pelos. Una cosa, no se puede decir, sí, bueno, no puede. ¿Qué pasa con Racing el domingo? Y el domingo ganamos 4-0. Bueno, en el primer tiempo. Lo voy a anotar. En el primer tiempo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Chao. ¿Quién está? Hola, señor de Renzi. ¿Quién es? Daniel Giusio, de José Mármol, profesor. Mire, yo le quería decir a usted, yo vengo escuchando la radio hace mucho tiempo, esta no es la primera vez que hablo con usted, vaya unas cuantas, a mí me gusta mucho su programa y me gusta mucho la tesitura con que usted encara la realidad nacional, que es muy triste. Yo no lo haría tanto, yo no haría, haciendo una perspectiva histórica, yo no haría un mea culpa de los gobiernos, yo haría una mea culpa muy grande de lo hipócrita de nuestra sociedad, en todas las capas, en la capa superior por un desprecio terrible hacia todo lo que viene hacia abajo, en una capa media en donde, por ejemplo, los padres de los chicos y compañeros míos profesores mandan a sus hijos a las escuelas privadas cuando ellos trabajan y viven de las escuelas del Estado, y en las clases bajas, en donde la desunión y la rotura de la trama familiar es gigantesca, y hubo muy pocas personas, hubo muy pocos gobiernos que realmente se ocuparon de generar la necesaria cohesión para que la familia tenga identidad, y con esa identidad ir para adelante y tratar de lograr un país en donde el trabajo y el esfuerzo personal sean el medio de liberación y el medio de poder saltar socialmente, de poder crecer. Todo eso no existe porque debe haber algún tipo de interés por debajo de la mesa, subrepticiamente, que hace que eso no tenga que pasar. Necesariamente no puede ser que nuestros dirigentes sean tan necios, sean personas tan desoyentes de las necesidades de crecimiento de la población y de desarrollo de la población. Yo estoy cansado de escuchar a nuestros ministros hablar de cuánto va a crecer el país. A mí no me interesa cuánto va a crecer el país. A mí me interesa cuánto va a desarrollarse el país. Porque el crecimiento puede ser dinámico por un año y negativo y estático en otros. Pero el desarrollo queda. Queda en la base, queda en la sustentación, queda en los hospitales, queda en las rutas, queda en la educación. Hubo en alguna vez un estudio, creo que se fue de Flaxo, que decía que en el segundo y tercer cordón del conurbano, las familias normalmente no tienen mesa para almorzar. Es un dato que puede ser tonto, pero ese dato es real. ¿Qué es lo que pasa? Cada uno va por su lado. Los padres están en un lugar porque tienen que trabajar, a los chicos los crían los abuelos o no los cría nadie, están solos, las escuelas no los contienen, perdieron la noción de lo que quiere decir progresar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente por la situación y por una cuestión acomodaticia, los padres no trabajan, van a cobrar un plan. Entonces no se ocupan de hacer otras cosas, y eso el chico lo ve. Como lo ve, lo toma y lo mama. Entonces cuando nosotros hablábamos de lo que decía nuestro queridísimo general Perón, de las cosas que decía, de cómo crecimos, de lo que fue IME, de lo que fue fabricaciones militares, de lo que fue todo el desarrollo tecnoaéreo que hemos tenido, todo eso se murió porque no hubo personas que lo sigan. La consecuencia no está, quedó solamente en nuestro pensamiento, y esa es la parte más triste. De nosotros, señor Rensis, y con todo respeto, depende fundamentalmente volver a crear esa necesidad de poder superarse, de poder desarrollarse, pero eso se hace con esfuerzo. Y por desgracia, esta no es una sociedad ni que tenga bondad hacia el otro, ni que tenga esfuerzo. Bueno, está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A partir de hoy van a cerrar la barrera de Nazca y San Martín, porque van a iniciar allí un túnel que llevará un tiempo, así que esa barrera estará cerrada por un tiempo, y está bien la idea de que hagan un túnel porque se congestiona muchísimo el tránsito en ese lugar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hoy será anunciada la reactivación de Procrear. El tema es que van a dar créditos de 2 millones de pesos o hasta 2 millones de pesos a 30 años con una tasa de un 20% en pesos, y que será para gente que tenga un terreno, o sea, que sea propietario de un terreno y que quiera construir. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 9 de la mañana, 39 minutos, 20 grados 3 la temperatura. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Bueno, es evidente que llegamos a un momento y un tiempo donde cada uno expresa lo que piensa, lo que cree, y el último oyente pide casi un análisis sociológico de lo que nos está pasando, y esto tiene que ver con algo que hace mucho tiempo una oyente de San Telmo nos marcaba. Decía, la Argentina va hacia la anarquía, Yo recuerdo que discutí en aquel momento con ella hace un par de años, pero sí, ciertamente estamos en la anarquización. Y estamos en la anarquía porque no hay proyectos, sino que hay intereses de personas, de grupos, de facciones, y que no trabajan en función de la comunidad, y porque la sociedad argentina nunca se quiso ordenar o se quiso organizar como tal. Hay algo que llama poderosamente la atención. Los extranjeros, cuando vienen a la Argentina, por lo general triunfan porque tienen la capacidad de desarrollar su trabajo en un país rico. Y los argentinos, cuando van a otras partes del mundo, trabajan de sol a sol y hacen lo que no han hecho en su propio país. Es decir, se concentran dentro de países que son ordenados con leyes, aceptan las leyes de esa sociedad y contribuyen a su propia orientación laboral, crecen en la economía de ese país. Pero cuando vuelven a la Argentina ya no hacen otra cosa que dejarse llevar por la anarquización de la sociedad argentina, y entonces allí está el ejemplo. Cuando estuvo en otro modelo, en otra sociedad, funcionó a pleno. Cuando ese argentino regresa a su país, se vuelve a contagiar, se vuelve a contaminar. Bueno, esto tiene que ver con una pregunta de fondo acerca de quiénes somos. Y alguna vez, en esa Argentina afrancesada, esa Argentina que le gusta a algunos comunicadores, esa Argentina que ayer, por ejemplo, cuando le preguntaron al intratable, que eran todas mujeres, el conductor, que era el único varón, le dice a Madalena Virginia Azú, ¿quién fue la mujer más importante de Argentina? Eva, por Eva Perón. Y ella se queda pensando y dice, sí, fue importante, pero para mí fue mucho más importante Moró de Justo. Alicia Moró de Justo, una socialista que fue antiperonista acérrimo, pero que después terminó un día pidiendo disculpas en Atlanta cuando el MAS de Zamora lo invitó a ella, y estaba Susana Valle y ella allí juntas en Atlanta. Alicia Moró de Justo fue una mujer que luchó por los derechos de la mujer y demás, pero no tenía ni para empezar en la instalación de lo que Evita había hecho. Sin embargo, le salió a ella su ideología de no querer reconocer ningún valor en el peronismo, de tratar de esconder todo lo que se puede, y entonces Magdalena sacó de la galera a la socialista, que a lo mejor ella cree que es así, ella cree que fue muy importante, pero evidentemente no hay mujer más importante que Evita, no por lo que puede decir la sociedad peronista, sino porque Evita fue la que se encargó de luchar para que las mujeres tuvieran derecho a elegir y a ser elegidas. Así que a partir de allí ya superó cualquier otro intento de mujeres, porque los demás lo intentaron, y ella lo logró. Y a partir de allí, Perón se transforma en el presidente democrático por excelencia, es el que le entrega a la mujer los derechos. La mujer no tenía derechos. Entonces, ayer cuando se conmemoraba el Día de la Mujer, esto pasó absolutamente ignorado por la sociedad femenina, y esto es así como lo estamos contando. La mujer, hasta el peronismo, no existía, no tenía derechos, no podía votar, tenía que hacer lo que el marido le decía o lo que el padre le decía. Esa sociedad patriarcal, esa sociedad heredada de los europeos que cohabitaron y trabajaron en la Argentina, que vino de allá, fue una sociedad que tuvo a la mujer, porque así venían ilustrados de afuera, más como instrumento sexual que como copartícipe de una sociedad. Y Perón dignificó a la mujer, porque Evita trabajó para eso. Por eso, la mujer más importante del siglo XX en la Argentina, no hay ninguna duda que se va a Perón. Ahora, a partir de esa circunstancia, y a partir de esta situación, que cada cual puede elegir sus pensamientos como quiere, nadie puede caer en la tremenda ignorancia de las cosas que nos ocurren por caprichos ideológicos. Porque como somos tan intolerantes, como estuvimos divididos entre unitarios y federales, entre conservadores y radicales, entre radicales y peronistas, entre peronistas y antiperonistas, cuando siempre la división fue establecida por un bando y otro bando, terminamos en el ejercicio democrático no votando lo que queríamos, sino optando por el menos malo. No se olviden que durante 18 años el pueblo argentino no podía elegir lo que quería. Habían aplicado el 41-61 y habían proscrito el pensamiento peronista en la Argentina. Es decir, hay una sociedad perseguida y castigada después del 55 como nunca ocurrió. Ni Hitler se había animado a hacer un decreto para prohibir el pensamiento. Rojas y Aramburu lo firmaron. Y ahí estaba todo el arco político firmando. Todos fueron partícipes de cancelar al peronismo, porque así entonces podían ganar ellos. Y finalmente se terminaron dividiendo los radicales y el voto peronista lo hizo el presidente Frondizi. Pero volviendo a este tema central de la sociedad anarquizada, empiezan después aquellos que se dan cuenta que el peronismo es el vehículo no solo para la justicia social, como decía un oyente, sino que es el vehículo electoral para llegar. Y se disfrazan de peronistas, se meten por izquierda, por derecha, por el medio, por el centro. ¿Por qué? Porque los deja bien, porque los arrima, porque los pone en el lugar adecuado. Llegan a ser senadores, diputados, concejales o intendentes sin tener la menor idea de su ideología, cantan la marchita media porque la saben a media, hacen la B de la victoria, que en definitiva la podríamos discutir un rato largo porque viene de la época de Churchill y de los ingleses, y la incorporamos en el 70, que después la podríamos discutir algún día. Pero a partir de todo eso, la sociedad argentina, sociológicamente vista, encuentra que hay un movimiento de masas que logra objetivos centrales porque había un conductor. Cuando ese conductor muere, cuando se va, cuando se traslada al mundo de la inmortalidad, nosotros los que nos quedamos aquí, en lugar de aplicar lo que nos había enseñado, luchamos por el poder, volvemos a ser unitarios y federales, volvemos a ser liberales y nacionalistas, volvemos a ser conservadores y radicales, peronistas y antiperonistas. ¿Por qué? Porque no nos importó nada de lo que nos enseñó, porque seguimos de largo, y por eso él, que se daba cuenta de lo que éramos, habló de la comunidad organizada, es decir, se detuvo a pensar, que fue lo más importante que hizo Perón. Perón hizo 120.000 obras públicas en 10 años. Hizo una constitución que fue ejemplo en el mundo, fue la primera que estableció los derechos humanos. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue que Perón se detuvo a pensar. En una Argentina de tarambanas, en una Argentina de apresurados y de retardatarios, Perón pensó, equilibró el pensamiento, imaginó, programó, proyectó y cumplió. Y así hizo el Consejo de Posguerra, el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, y cuando volvió el plan trienal, planificó. Pero no es que solamente planificó, planificó, ejecutó y cumplió. ¿Y cómo puede ser que en 200 años de historia tenemos que remontarnos solamente a Perón, que no hay otro que haya planificado en la Argentina y cumplido? Entonces, es como para preguntarnos qué sociedad somos. Es como para preguntarnos por qué y de dónde venimos anarquizados. Decíamos hoy temprano que los anarquistas habían aportado al sindicalismo. Y efectivamente, las conducciones sindicales en la Argentina nacieron socialistas, comunistas y anarquistas. Y Perón las nacionalizó, Perón las hizo que cambiaran la bandera negra o roja por las banderas argentinas. Perón nacionalizó el movimiento obrero, pero Perón no le entregó las cajas se las entregaron los militares. El general Onganía tenía un ministro de trabajo, Rubén San Sebastián, que fue el que le entregó las obras sociales a ver si podía comprar vía bandorismo al peronismo sin Perón. Esta es la pura verdad. Entonces, en esta descomposición posterior de sindicalistas puestos a empresarios, porque tenían que manejar la obra social, vino una distorsión de tal magnitud que hoy todo el mundo los cuestiona. Pero la verdad es que eso que fue un intento de soborno y de comprar la voluntad de los dirigentes sindicales, terminó siendo, gracias al movimiento obrero, lo que hoy salva al Estado ineficiente. Porque este Estado ineficiente deja que la gente se muera en los hospitales públicos, que no trabajan porque no tienen nada, por fracaso de la dirigencia política de turno, cualquiera de ellas, o hay que ir a lo privado, una salud carísima, cada vez más cara, que el gobierno nunca le pone coto. Y entonces, ¿qué aparecen? Las obras sociales de los trabajadores, que no solamente cubren a 5 millones de personas, sino al grupo familiar. 20 millones de personas están cubiertas por la salud de los trabajadores, por el aporte del trabajador. Ese mismo aporte que Cristina metió mano y se quedó con 21.000 millones de pesos de las obras sociales de los trabajadores y de los patrones, que no le pertenecía al Estado. Entonces, cuando uno se para frente a estas cosas, cuando uno ve dónde estamos, y cuando vemos que en la Universidad de Cuyo organizó el primer Congreso Internacional de Filosofía, que después se transformó en la comunidad organizada, Perón tuvo que hablar de estas cosas porque se dio cuenta que éramos anárquicos, se dio cuenta que éramos la consecuencia del pensamiento de los Mitre, que allí estaba Sarmiento permanentemente en la escuela pública, que como ministro fue el primero que en una huelga, provocó una huelga porque no le pagaba a los maestros de San Luis. Es decir, frente a estas cosas que nos ocurren en una tergiversación absoluta de la historia contada por el liberalismo, aparece después el otro relato, el relato internacionalista, que cuentan los marxistas, los socialistas, los anarquistas, y ahí falta el relato nacional, falta el desarrollo. Y entonces Perón se da cuenta, y el primero de mayo, cuando todos dicen los echó a los montoneros y creen que eso fue lo más importante, no, lo importante ocurrió durante el día, cuando habló del modelo argentino para el proyecto nacional y habló del tema cultural. Y allí le dijo a la sociedad argentina, señores, tenemos que empezar la revolución cultural. Se dio cuenta que no había tiempo físico cuando él habló de justicia social, porque la gente podía pensar y hacer cultura con el estómago lleno. Como decía Hipólito Yrigoyen, la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. Y sin el dinero en el bolsillo, la persona no come. Y si no come, no piensa. Y si no piensa, no sirve hablarle culturalmente. Aunque cultura sea todo, ¿no? Sea las cosas que uno hace todos los días y no solamente la educación. Ahora, frente a esto y frente a lo que planteaba el oyente de hacer un estudio sociológico como sociedad, tenemos que ir a conocer estos parámetros para saber a dónde estamos parados. Y entonces los usurpadores de un sello político que se llama PJ, al cual Perón nunca estuvo afiliado porque fue fundado en el 72, porque Lanús no quería que se usara la palabra peronista, no quería que se usara la palabra nacional ni argentina, entonces prohibió esas tres cosas, porque derivado de apellido, y a partir de allí se funda el Partido Justicialista. El Partido Justicialista es de 1972, repito, por presión de Lanús. Anoten, Lanús. Las obras sociales las tienen los gremios, por presión y decisión de Onganía. Anoten, Onganía. ¿Sabe cómo se llamó eso? La Revolución Argentina. ¿Saben qué fueron esos militares? ¿Saben a quién respondían? Uno al Pentágono, otro a los rusos. La verdad es que el día que los militares se den cuenta que Lanús, Viola y Videla trabajaron para la Unión Soviética, se van agarrando de los pelos, porque hoy están pagando culpas por otras cosas en las cárceles, y si alguno estará escuchando en una cárcel, se estará pegando la cabeza contra la pared. ¿Cómo que yo tenía un jefe del ejército que trabajaba para los rusos? Sí, trabajaba para los rusos. Ahora, frente a estas cosas que pasaban en la sociedad argentina, el pueblo nunca se enteraba. El pueblo siempre estaba en otra situación. Por eso, me parece que ahora está pasando exactamente lo mismo. Es decir, estamos detenidos en discusiones de si la CGT, si los kirchneristas, si la izquierda, si la derecha, si los del medio, y mientras tanto todos los días se firma una entrega más y un endeudamiento más. Y eso nos pasa porque somos anárquicos. Y en esta anarquía se beneficia el que tiene el poder de turno, cualquiera que sea, no importa si canta la marchita, si dice adelante radicales o si tira globos, es lo mismo. El que tiene el poder de turno, tiene la chequera y tiene la decisión, la firma poder definir, ese es el que nos mete en el baile, ese es el que hace la deuda, ese es el que nos enloquece por el tiempo y que además no deja pensar a nadie. Y por la duda, si no lo saben, les recuerdo que en 1955 la Argentina no tenía deuda externa, pero la repatrió en el 46 la totalidad. Y además de no tener deuda externa, nosotros éramos acreedores de los países en el mundo, es decir, nos debían plata a nosotros. Empezando por España, que era el mayor deudor argentino, y siguiendo por todos los países, incluyendo Italia, y hasta Israel, que nos debía $1.000.000 en aquella época. Así que no nos confundamos, no confundamos gordura con hinchazón, hablemos con propiedad de las cosas, y sepamos que en 1973, después de los gobiernos que pasaron, después de los golpes que le hicieron en el 55 a Perón, y después del desastre que hicieron, el país quedaba endeudado. De no tener deuda y ser tenedor de acreencias de deudores de otros países, pasamos a ser deudores de $11.000.000.000. Y cuando llegó Perón, bajó de $11.000.000.000 a $8.000.000.000. Cuando voltean a Isabel, era porque se estaba bajando la deuda externa otra vez, porque se habían nacionalizado las bocas de combustible, porque se habían hecho vuelos transpolares de Aerolíneas Argentinas que ahorraban horas para llegar a Japón y no pasaba por Los Ángeles para cargar combustible. Por esas cosas, no por los defectos y los problemas que había, que eran montones, sino por los aciertos. Y por eso lo primero que hizo Martínez de Hoz fue el negocio de la energía eléctrica con la Itel y compañía. Es decir, estamos parados frente a una mentira constante de la historia, y a una falta de información del vulgo, del pueblo, que hace que cada día la gente sepa menos, y el envenenamiento que se hace con los medios de comunicación no solamente es tóxico, sino que atonta a un pueblo anarquizado. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fiverr.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Lo último, Rodolfo. Incidentes en la llegada del Paris Saint-Germain al aeropuerto de Le Bourget en París. Unos 40 aficionados se acercaron a insultar a los jugadores. Algunos se filtraron en el estacionamiento, corrieron entre los vehículos de los jugadores cuando estos se retiraban. Y Thiago Motta, el brasileño, atropelló a uno de los aficionados, que fue internado en un hospital de Saint-Denis con un fuerte traumatismo en la espalda. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Lo último, Diego. Último, 4 cumpleaños y un funeral. Hace 3 años, el 9 de marzo de 2014, fallecía el actor y director teatral Carlos Moreno, Morenito, a los 75 años. Había nacido el 29 de agosto de 1938 en la ciudad de La Plata. Y cumplen años Juan Sebastián Verón, que a los 42 años se ha vuelto a calzar los botines de fútbol y está jugando en Estudiantes de La Plata, donde además es el presidente. Cumple años el comediante Antonio Gasalla, que sigue haciendo su obra de teatro Más respeto que soy tu madre, y hoy cumple 76 años. Cumple años Daniel Diego Torres, el hijo de Lolita Torres, cantautor reconocido en el mundo y que ha ganado varios premios internacionales. Dieguito Torres cumple hoy 46 años. Y 58 años de vida cumple la muñeca más vendida y comprada por todas las niñas del mundo. Hoy cumple 58 años la muñequita Barbie. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 9.58 minutos, 20 grados 3 la temperatura. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, un automóvil que se cayó en el riachuelo, más de 50 árboles caídos en la capital, árboles caídos en el Gran Buenos Aires, cables, postes, problemas en los ferrocarriles, la verdad, un desastre el viento que sopló a las 3 de la mañana. Esperemos tener mejor tiempo para el día de mañana. La lluvia dicen que va a parar al mediodía, que tendremos lluvias alternadas hasta esa hora, y después que a la tarde va a ir mejorando el tiempo. Que la pase bien, hasta mañana a las 6.